Recontra extendido por la cagada de la otra semana. Bueno, en esta edición van a poder escuchar las reuniones que nos escucharon antes, la semana pasada. Y mucha fumadez, demasiada fumadez, tanto que tal vez les haga mal. Bastante contenido, vamos a, por mi parte, voy a tratar de tirarle todas las noticias importantes que vieron la semana pasada. También van a escuchar una reseña de lo que fue el evento, muy buen evento. Me llamó buenos recuerdos. Sí. A diferencia de cosas. Estuvo bien. Esto estuvo buenísimo. Creo que yo lo sigo poniendo por encima de Tokyo Weekend. O sea, me gustó mucho Anime Friends, pero también me gustó mucho Tokyo Weekend. Tokyo Weekend estuvo muy bueno. En este hubo un poco más de organización, pero ya vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a desarrollar mucho el tema. También, bueno, vamos a mandar un saludo a nuestro compañero Cero que no está ahora para grabar la presentación, pero después va a estar, que está cumpliendo años. Y vos también lo vas a cumplir dentro de poco. Sí. En realidad, para cuando sale este programa, los dos ya van a haber cumplido años. Pero igual, sí, mira. Bueno, el año pasado cumplí sábado, este año me tocaba domingo. Y misteriosamente siempre hacen lo mismo, hacen una quemada y siempre yo termino en el medio. Bueno, es lo que hay, ¿ves? ¿Qué? Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es www.parcernoskype.com. Y si no, dejándonos un mensaje en el tag board del blog, que Pyro es personaskype.blogspot.com. Había dicho que nuestra dirección de mail a personaskype.com está en la dirección de la web, y la del mail es personaskype@gmail.com. Un saludo a... al pato, que no lo pudimos encontrar, a pesar de que lo... pato no hay. Edu, digo. Al pato tampoco lo podemos encontrar. Edu, ¿por qué no me viste? Andaba con el gorro rojo. No, el güey dice que no entré en ningún momento a revisar el tagboard. Bueno, esas cosas pasan. Pero bueno, si hubiera... ¿estuvo ahí cantando? ¿Estuvo ahí haciendo quilombo? Sí, no sé, con toda la gente que hubo ahí haciendo quilombo. Ahora que hay que pensar. Realmente... todo esto se va a desarrollar después, ¿eh? Realmente hay gente muy copada ahí. Muy buena onda, algunas no tantas. Pero bueno, había cosas que no podían estar y estuvieron igual. Pero siempre hay cosas que no pueden estar y están igual. Un saludo a la gente de Baja Radio que nos encontramos allá otra vez. Cada vez ellos más metidos en el evento que nosotros. Cada evento que pasa ellos están más metidos. Pronto vamos a tener la Vaca Week. Yo diría lo mejor. Bueno, ya. Ahora cuando tengamos la Vaca Week, nosotros le vamos a hacer una nota a los organizadores del evento. Obviamente no. No, ya los conocemos, es demasiado. Un saludo a nuestro oficiante que es Puro Comic, que está en 3 de febrero al 100. Entre San Miguel y Mitre, allí pueden encontrar manga, cómics americanos, manga. Varios, de voltecho. Y un montón de otras cosas. A todos que también ahí pueden ir a buscar los premios cuando ganen alguno de los sorteos de personas, se cae. Y un regalo sorpresa de visitantes. Bueno, también tenemos que saludar a los afiliados, a la gente de los fansum que nos sigue poniendo pila, a la gente de ECA, a la gente de la gente de Leviathan, la gente de KKF, nuestro nuevo oficiante, nuestro nuevo afiliado, digo, la gente de JPU, la gente de TTU. La gente a quien agradecer y bueno. Voten por nosotros. Voten por nosotros, haremos un país mejor. Mentira. Verdad, basta. Nos trajimos recuerdos homogenizados de allá. Algunos más caros que otros y otros que necesitan más elaboración que otros. Algunos muy rendidores. Lo que escuché. Ah, también quiero saludar a la gente de cosas. La gente de Leviathan que estuvo escuchando su último programa. Ya lo saludé, pero después les tengo que dejar un comentario acorde al último programa. Lo que también salió fue el último, el programa nuevo de no me acuerdo de quién era el último programa nuevo. El de Universidad Friki ya había pasado. Ah, el de Evolution Podcast, el último. Bien, Anchay. El último podcast de Evolution sobre la mole. Como en el México. Y a todo esto tienen que mejorarlo, porque el de la mole no hablaron un carajo, que va a salir en la próxima edición. De la mole van a tener que hablar en otro programa que no sea de la mole, van a hablar. Sí, a todo esto el programa ese lo grabaron en la mole. No sé cómo carajo hicieron para grabar un programa en la mole. Pero bueno. ¿Y qué más me está faltando? Sobrevivimos a la gripe A. Sobrevivimos a todavía, pero todavía viene la segunda oleada de la gripe A, segundo impacto. Realmente sí, ahí es posta, hay mucha gente. Si sobrevivimos, si nadie se contagió de gripe A, ahí no sé dónde te vas a contagiar. Sí. También mando un saludo a la gente de Encaso, a la gente de Encaso que es un tigre. Y me mató una noticia que escuché en Encaso hoy, en el programa de hoy, que fue que al fin le terminaron de dar la concesión a una compañía que se llama Volonte, una cosa así, le dieron la patente del podcast. Una compañía recién formada le acaban de dar la patente del podcast y decían, porque ahora todos los podcasts, si quieren salir al aire, van a tener que garpar esta. Vamos a inventar un nuevo término entonces. Os Tatakae, esta es para vos. Pero igual también puede llamarse de retransmisión, ¿no? Directamente un archivo de audio, nada más. No necesariamente un archivo de audio. O puede llamarse que me la sobo, bien. Ahora sí, vamos con un tema para cerrar la sesión de presentación. Y este programa increíblemente largo. 出してる未来があるのなんで深く落ち込んでる暇はない人はそう誰もが時として迷い与えられた日々をただ生きてるから失ってはならないもの抱えて守って傷ついてそれでもまた歩き出せる力は信じてるよ。勇気楽な顔で受け止めればいい。自分らしさ捨てずにうまくやろうよ。たとえ上にいたら顔を傷つけても今はその足を止めないで。弱さも悲しみも magroso. Vamos, volvemos con lo que personas en cada igual yo y nuestra sección de videojuegos, donde vamos a analizar un videojuego y Pyro nos va a dar su opinión y no me va a importar la opinión de Pyro. Antes de empezar esto voy a decir una cosa. El otro día vi que se está por sacar el Sonic y Mario vacas de deportes de invierno. Olimpiadas de invierno, sí, lo vi. Lo voy a aclarar por si no es demasiado obvio. Mario, en su puta vida le va a ganar a Sonic en nada. Jamás, jamás Sonic será superado por Mario. Jamás. Tiene el bigote. Tiene el bigote. Le crece, pero se afeita muy rápido. Se afeita muy rápido. Pero no, no significa que tenga bien. ¿Y qué? ¿No tenés bigote? ¿No sos macho o qué? A ver lo que estaba bueno que era. Que era. La última mina que se levantó Mario. Depende. Bueno, vamos con esta sección de videojuegos menos polémica. Eso me hizo acordar una cosa del documental Hobby. Que decía, antes era de Sega o eras de Nintendo. No de uno o de otro, no de los dos. No seas neutral. Como una persona híbrida puede estar en varios lados al mismo tiempo, tener poderes extraños, ser el rey lesbiano y hacer un montón de otras cosas. Lo mismo diciendo, pero bueno. A modo de proceder con la sección de videojuegos, y probablemente para interés o desinterés de ustedes, les preparé el análisis de juegos Explosion Man. Este es un título que mezcla puzzles, plataforma y acción al mejor estilo de la vieja escuela y con jugabilidad similar al del Erizo Azul de Sega. Se parece un poco al Pepsi Man. Y a otros. Y al, yo que sé, al Spider-Man, a cierto juego de Spider-Man, pero se parece mucho al Pepsi-Man. No me acuerdo cuál era el Pepsi-Man, no. Sinceramente no me acuerdo. El loco que era Pepsi-Man corriendo y esquivando obstáculos. Al grito de Pepsi-Man. Un expendedor se quedó sin cosas. Su suministro de Pepsi. Bien, no innova mucho que digamos, pero sí da solidez a este conjunto de géneros que había alcanzado un alto grado de madurez en el pasado. La verdad, y era con todos los shooters y los machacabotones. Más que nada los machacabotones. Y como que se liaron un poco. Explosion Man es la apuesta de Microsoft para inaugurar lo que ellos denominan Summer of Arcade, tratándose de un título disponible por medio de Xbox Live Arcade y desarrollado por el joven estudio Twisted Pixel. Como su nombre le indica, el personaje a manejar no es otro que Explosion Man, una suerte de monigote de lava que con personalidad y propiedades piromaníacas presentado en un experimento. Más una explosión con pierna. Que escapa del control de los científicos creadores con la única intención de fugarse del complejo en el cual lo tienen cautivo. Hacer lo que está destinado a hacer por lo que nació. ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, lejos de plantear una historia de gran profundidad. Me imagino. Casi como If, a Tales of Memories. El juego nos sumerge en una jugabilidad completamente basada y fundada en explosiones. Prácticamente todos los botones son para explotar. Por no decir todos los botones son exactamente para explotar. Tanto de nosotros mismos como de enemigos, objetos y otros jugadores. Bueno, a pesar de todo, el título no carece de entretenimiento, creatividad, ya que siempre se mantiene una dinámica muy fluida que lo vuelve deleitable. O sea, no te vas a aburrir con esto. Está acompañado de un diseño de niveles muy detallado, tal punto de que entre las 50 pantallas que tiene, es casi inexistente la repetición de patrones de movimiento para lograr superar uno de los niveles. O sea, no vas a ver siempre la misma secuencia, yo que sé. Tenés que apretar 3 switch y después ya está, pasaste de nivel para que se vea la puerta. No, esto casi no es inabundante. Siempre con una curva de dificultad que aumenta de acuerdo al nivel en el que nos encontremos. Dejando claro que tendremos que valer de nuestra imaginación para resolver algunos puzzles y no solo centrarnos en piromanearse todo el tiempo. Por ejemplo, para tirar uno de estos ejemplos de que puede variar un tanto el nivel, por ejemplo, tenemos que levantar a uno de los científicos enemigos. Nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a trasladar como en el Mario 3 cuando agarraba las tortugas. Bueno, pues lo vamos a agarrar al científico. Y en una parte, si explotamos, muere. No, o sea, nosotros tenemos que hacernos explotar. Pero si vamos a explotar, él muere. Pero solo explotamos cuando nosotros queremos. Nosotros vamos a trasladar vamos a levantar al científico y lo vamos a arrastrar con nosotros hasta una parte donde hay un rayo láser. El rayo láser está hecho para que nos ataque a nosotros. Pero vamos a usar de escudo humano a nuestro científico y así vamos a pasar. Una mezcla entre el Aves Odyssey. Yo, al principio me parecía un poco más con esa jugabilidad medio así, media rara, me hizo acordar al Airworld Gym. Qué buen juego el Airworld Gym, es buenísimo. Los que nunca hayan jugado un Airworld Gym, pues creen que son muy pijotes y les gusta toda la 3D, prueben un Airworld Gym, que son juegos de la puta madre. No los 3D, los viejos. Los de Sega, el 1 y el 2. El 3 ya era 3D. El 2 está bárbaro. Muy bueno el nivel de la salamandra en el estómago de la vaca. No, pero son muy buenos todos. El primero también tenía cada nivel que estaba muy bueno. Ya del lado técnico, se trata de un título en 2 dimensiones, pero totalmente desarrollado en 3 dimensiones. O sea, vamos a ver de una vista 2D, pero en ciertos momentos la cámara se va a mover por sí sola y nos va a enfocar desde un ángulo 3D, pero está desarrollada en 3D en tres dimensiones, pero se ve desde una cámara 2D. Lo que no quita que tenga un buen grado de detalle. Si bien Explosion se desenvuelve de buena manera a nivel gráfico, no es tanto el nivel artístico el que se logró, hasta el punto que queda corto en el aspecto de los niveles. O sea, el aspecto... Muy cuadrado. No, o sea, tanto el azul y el gris que abundan en todos los niveles siempre se van a repetir. O el aspecto de que es una base militar. Es un complejo científico, más claro. Azul y gris por todos lados. Sí, pero algunas pueden... Bueno, Sonic vos sabías que... Bueno, a diferencia de cosas, pero cuando estabas en... Por mi lado, boludo. Pero hay cierta... O sea, ciertas partes de los niveles que eran distintos. Más allá de que fuera todo un casino, fuera un coso. Pero bueno, en este punto es muy flojo el juego. Y también lo que es la variedad de enemigos, que más o menos ronda entre los 4 o 5 personajes, que entre robots y científicos, que siempre se van a repetir. Aunque los jefes finales presentan su grado de desarrollo, que está bastante bien logrado. Otro de los puntos más fuertes del título yace en el modo multijugador cooperativo. O sea, este nos presenta nuevamente otros 50 niveles para resolver, en donde cada uno de los personajes van a participar, ya sean dos jugadores o cuatro jugadores, van a tener su papel fundamental, ya que ya sea accionando un switch interruptor en diferentes zonas, o sea, que lo tienen que accionar alunísonamente, o explotando uno para que después el otro personaje alcance una altura más grande. O si no, por ejemplo, como se ven en uno de los trailers, está muy bueno cuando saltan y explotan en el... O sea, saltan alto, chocan entre los dos y explotan los dos al mismo tiempo para poder seguir saltando. Está bárbaro eso. No puedo lograrlo. Es una sincronía bastante bien lograda. Por lo que, o sea, no solo nosotros nos vamos a ayudar con nuestras mismas explosiones, sino que a lo largo del juego también nos van a aparecer tanques de nitroglicerina que así caen de onda. Vos pasás y activa un sensor que activa la caída de un tanque de nitroglicerina. Qué inteligente los científicos. Sí, o sea, bueno, algo de... Por alguna manera le tenés que dar para resolver ciertas cosas. O si no, ya que se también en otras ocasiones haciendo explotar uno de los científicos, también lo vamos a impulsar un poco. O nosotros mismos explotando contra la pared vamos a salir impulsados hacia otro lado. Bueno, en ese sentido hay mucho dinamismo. Si no, también una parte graciosa que es más como divertida, con cada vez que explota uno de los científicos aparece carne por todos lados, pero parecen cortes posta, no parecen una pierna y no, parecen cortes de carne posta. Es un poco reminiscente a lo que eran los juegos viejos, que era más un poco más caricaturescos que otra cosa. Dense cuenta que este juego es bastante corto en un sentido, pero muy entretenido en otro. Tanto así de que al jugar uno solo con el modo historia de uno, después surge la inquietud de querer jugarlo de a dos o de a cuatro. Claro que cuatro personajes que vamos a hacer son de distintas colores que pueden tomar el fuego. O sea, no batieron fruta, un color de... Puede tomar millones de colores, no sé qué color raro no pensás que puede tomar. Pero bueno, generalmente muchas veces son de acuerdo al químico. Pero hay cuatro clases de los más comunes. Este personaje no sé por qué me hace acordar a Wafai. No sé. Quizás sea por la cara de loco. Bueno, sin duda alguna, Explosion Man es uno de los títulos más entretenidos del catálogo de Xbox Live Arcade, que nos adentra nuevamente en una temática que en su tiempo supo fundar las bases de lo que es la industria de los videojuegos, ofreciendo una cantidad notable de tiempo en entretenimiento basado en explosiones tras explosiones tras explosiones. ¿Algo para PC o para...? No te sabría decir, pero lo que sé es que iba a estar después disponible para no recuerdo si para Play, para PSP, para PlayStation 3 iba a estar. Pero, y para Wii no creo. Sería muy difícil, o a menos que se use el otro control que tiene. Pero sé que para Xbox y PlayStation 3 va a estar seguro. no sé, por el sistema de intercambio de redes. Y el Xbox Store y el PlayStation Store. Bueno, así son las porquerías de esta cosa. Igualmente, estos juegos los puedo soportar con la computadora fácilmente. O sea, porque no se gasta. Ahora sí, vamos con un tema para cerrar la función de videojuegos. Vamos a ver cuánto actualizó el maldito Plagas en la banda con su puto informe de videojuegos. ¡Suscríbete al canal! touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Y ahora ustedes, porque lo pidieron. Yo sé que lo pidieron. Ga ga ga ga ga ga ga ga ga. Ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de Anime K y todo el evento, que estuvo muy bueno. Vamos largo y tendido, va a ser larguísimo. Y lo peor es que lo escribí, pero es larguísimo también. Pero ahora vamos con la sección que compete. Esta es la sección de cine en persona, no se cae, Washoy. Que por fin Elche está viendo Washoy y por fin lo entiende. Ya me había enterado de en cuanto me dijiste de lo de la serie. Ya viste el primer capítulo. Que no sé. No, viste hasta el 4. Bueno, vi el primer capítulo. Igualmente, Washoy es por el nombre, no es por otra cosa. Ah, tenés que ver toda la serie. Bueno, a ver, sección de cine y de persona se cae. Esta semana, un poco atrasado, pero el informe todavía sirve porque la película entró en cartelera antes de, hice el informe antes de que la película entrara en cartelera. O sea, la película está ahora en cartelera y el informe todavía sirve. Entonces ya lo estaba tirando. Esta semana analizaremos Public Enemy, o como se la conoce por acá, Enemigo Público. Esta no es la que trabaja Johnny Depp. Exactamente, acá tenemos a Johnny Depp. Qué raro, me decía un pared que estaba bien. No sé qué tan bien fue. Pero yo te voy a decir lo bien que está. Esta es una película histórica, le pongo así. Casi documentativa. No tanto, pero casi. El tema acá empieza y concluye con la muerte de su protagonista, John Dillinger, encarnado por Johnny Depp. Que lo hace y le sale. Tengo que decir, trabaja muy bien. Este tipo es un hito de la cultura popular. El hombre que podía, lo podía todo, podía con todo, podía conseguir todo y se cagaba en todo el mundo. Es un grosso. Era mafioso. Mafioso. Era ladrón de banco. Robaba. Este personaje es uno de los más conocidos e inteligentes asaltantes de banco de la historia. Y llegó a ser reconocido y hasta admirado por la prensa y el público por lograr muchísimos robos exitosos a lo largo de su carrera y por escapar de varias veces de la justicia, aunque ya hubiera estado encerrado en la cárcel. A todo esto, que es fácil que era escapar de la cárcel antes. Antes. Ahora ya no. Ahora 24 demostró que ya no es fácil escapar de las cárceles. Acá es fácil salir de la cárcel igualmente, pero no, ni siquiera necesitas. Ni te tenés que gastar. O sea, te meten ya no. Media hora de que solo estás en casa afuera. No consiguieron estos permisos de salida, que todavía no entiendo por qué carajo se lo dan a los tipos. El de salida. De salida permitida. Sí, pero igual es una chotada. No metamos en la parte política. A ver. Bueno, la acción se sitúa en 1930, un año complicado para las arcas de los Estados Unidos. Sin un apoyo policial a la altura de las circunstancias y el hambre de dinero rápido, Dillinger decidió que este era el mejor momento para robar bancos. Pero no estábamos hablando de un caco cualquiera. Este hombre, que pone a sus camaradas por sobre todo, cuenta con varios dones como ser la fidelidad, el gran compromiso, gran inteligencia y, para desgracia de sus autoridades, muchísima habilidad en lo que hace. Capo di tutti capi. Padrone. Bueno, haciendo uso de todo lo anterior, John se las arregla en un primer momento para organizar una fuga de una cárcel. Como dije antes, a todo esto, que es fácil que es escapar de las cárceles en ese momento. Era patear 5 puertas, salir a correr y a la mierda. Bueno, efectuando esto, esta gran hazaña, él ya consiguió amigos afuera de los fríos muros, para empezar a encaminarse en su microemprendimiento, por llamarlo de alguna manera. En otra parte diferente del panorama, tenemos en plena cacería humana, se nos presenta el oficial Melvin Purvis, interpretado por Christian Bale, tal vez el único oficial de su generación que realmente rinde. Porque posta, es un oficial que es bastante nuevo, pero tiene muchísima idea. Su devoción por el trabajo y su margen de éxito en aumento lo llevan a aparecer primero en la lista de telefónica del joven J. Edgar Hoover, interpretado por Billy Crudup, que en este momento es el concejal Hoover. Todavía no. Es muy pendejo Hoover en esta época todavía. Eso es importante, pero todavía es muy pendejo. Bueno, que entre sus ansias de poder, él está debatiendo con el Estado la creación de una fuerza policial especial que podría llevar su carrera mucho más lejos. Mientras que las decisiones políticas se toman y la ola de crímenes realizados por la banda de Dillinger sigue creciendo, interinamente se crea una fuerza especial con el nombre del Buró Especial de Investigaciones, dedicada únicamente a la cacería de estas personas. Esta fuerza está compuesta por jóvenes policías con bastante material fresco que aportar y dirigidos por su nuevo oficial al mando, el nuevo oficial superior, señor Purvis. Pero los nuevos elementos no pondrán con la experiencia del gran maestro, mientras que Dillinger redescubre el amor en manos de una chica. Digamos que la administración de Hoover pone un paso magistral para impulsar su proyecto, declarando a John el enemigo público número uno de Estados Unidos. Este paso impulsará al Buró a nuevos niveles de autoridad para la cacería de estas personas, o sea, nuevo armamento, equipo, oficina más grande, perchas con su nombre. Este Buró en un futuro será conocido como el FBI. Lo que tenemos por acá, lo que tenemos acá es que Purvis es el primer oficial director del FBI. Que no es un cargo chico. No solo ves cine, sino que también aprendes. O sea que no solamente es parte del FBI, también es su mejor cliente. Bien, vamos a meterle un poco la lupa inquisidora a la cosa de esta. Primero empecemos desde el punto de vista gráfico de esta cosa. La adaptación es muy buena, muy creíble. Es increíble cómo te la pueden hacer comer con un par de autos, un par de trajes viejos. No que se necesite otra cosa como para hacerte comer de que está de 1930, pero está bastante bien hecho. Bueno, pero también tenemos estructuras que están muy bien, escenarios bastante cuidados, armas al tono, todo muy bien logrado. Las armas sobre todo. Si ves una AK-48 ahí, ¿no? Como que no cuadra. Sí, pero ese lo han cagado. Acordate del silbato de esta, la película del Cíclope. Es trucho, boludo. No pueden hacer si están vergas. Bueno, gráficamente también se ve bastante bien, pero acá tenemos un tema importante con el manejo, uso y desempeño de la cámara en ciertas ocasiones. La cosa es que parte de la película la cámara lo es todo. Hace un desempeño excelente, crea ambientación y tiene un seguimiento muy detallado. 2 segundos después de que pasa eso, la calidad de la cámara se va a la mierda. O sea, todo lo que vos entendés. Una cámara fílmica sigue lo que vendría a ser, es algo que se llama como el tiempo fílmico, ¿no? Es, vos no estás en la total conciencia cuando vos lo mirás que es una cámara que está sostenida por algo. Es como un enfoque que vuela. En un punto de la película, va, en varios puntos, ojalá fuera en un solo punto, es como, están entrando en una habitación y está todo bien, salen afuera, hacen un recorrido, no sé qué, y es como si de una cámara de 60 millones de dólares pasamos a una cámara de Canal 5, en cámara en mano, Crónica TV Informa, y lo salimos a correr a los tipos y la cámara se mueve toda. Aparte vos te das cuenta que la cámara es pedorrísima, pero se nota, pero es terrible, pero es brusquísimo el cambio. Vos pasaste todo bien y después te la iluminación y cualquier cosa, el movimiento es horrible. De algún lado tenés que sacar presupuesto. No. En una adaptación de una película se ve que se mandaron algunos para algunos bulos por ahí. Sobre la música tenemos un apartado musical también muy fuerte. A diferencia del punto anterior, esto no flaquea en ningún punto de la película. O sea, buena música todo el tiempo. Los acompañamientos son claros y los momentos precisos, la clave de la escena es el sonido. Seco. Hay momentos en los que el sonido lo es todo. Sobre la historia, no puedo asegurarles si es una buena interpretación, porque no la conozco. O sea, no me puse a investigar la historia de John Dillinger. O sea, no sé si esto está bien, pero la trama, lo que va a la trama, está bien. Si está llena de fruta o no, lo sabrá el que lo haya investigado. Lo que sí le puedo decir es que es muy tranquila y fácil de llevar. Lo que implica acá son dos cosas. La primera es la cantidad de personajes que tiene. O sea, estas son cosas que pueden llegar a complicar la película. O sea, hay personajes de patada. Pero lo más probable es que antes de que vos te aprendas quién es un personaje o cómo se llama, se muera. De una manera horrible. No de una manera horrible. Se muera de la manera que se morían, de un palazo, cosas así. Es como el chico, el personaje de Gunbuster, que antes de que puedas aprenderle tu nombre ya murió. No, pero después te lo aprendes porque lo vienes recordando. No, pero acá ponele... O sea, la banda de John Dillinger está compuesta por gente muy grosa, hitos de la cultura. O sea, este Babyface, Nelson, Jack el Lindo, cosas así. Son todos personajes conocidos. Acá no terminas de darte cuenta quién es uno, que capaz que le vuelan la cabeza. El segundo es el final, que me pareció flojo. No esperaba algo re épico. No esperaba a Dillinger, no esperaba un Scarface. Pero me pareció medio choto. O sea, se puede interpretar de que era un punto, de que la película está tomada de puntos históricos y no pueden hacerlo. Pero igual me pareció choto. Bueno. Al resto. ¿Qué puede decir? Bueno, finalmente sobre las actuaciones, la podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo, podemos a Deep Rousseau, ponemos a Johnny Depp, a Rousseau, a Bale. Este grupo le ponemos A. AKB-48. Le ponemos A, lo que significa que son muy buenos, muy creíbles, adecuados para su papel. El que hace de Red también es muy bueno, acá me olvidé de nombrarlo. En especial Bale, que a pesar de que no aparece casi nada, hace una mezcla rara entre entre Neo de Matrix y un tipo re jodido. Porque vos lo ves a Bale, vos ves a Purvis y decís, este tipo es Neo. En un punto de la película vos lo ves como camina, este tipo es Neo. Bueno, al resto, a todo el resto que queda, le llamamos el grupo B. Lo que implica que son de madera. Son horribles. Pocas veces he visto mobiliario tan caro en una película. Y cuando digo mobiliario me refiero a estos actores, porque son de madera. Parecen parte del fondo. Hubiera sido mejor meter a los tres principales y a Potus movidos con globos. Pero era aceptable. Solo en partes muy marcadas de la película podés notar que hay gente. Podés notar que hay gente aparte de estos tres. A pesar de que esté todo lleno de gente, solamente en partes muy notorias gente notas a los demás. Porque tienen nombres, no por otra cosa. Son menos que una excusa para el desarrollo de la trama. Que a todo esto no son necesarios para el desarrollo de la trama. Ah, y esto es mejor todavía. Cuando les toca hacer algo, la cagan. Es buenísimo. Porque cuando tratan de... Vos decís, bueno, pero cuando este tipo diga algo se va a zarpar. ¡La caga! Fuerza del personaje es ridiculísimo. Echan miradas de virtuantes. Sus actitudes son pedorras. No, muy malo posta. Para hacer esto le hubiera venido mejor lo que le pasó a Babyface en el principio de la película. O sea, minuto 5, Babyface muere de un tiro en la cabeza. Eso, bueno, eso le consigo. Aparecer en los créditos y no quedar mal. ¿Grito? Bueno, eso sirve. El tema es que algunos de estos actores realmente son buenos. Posta, son buenos, son actores conocidos. Muchos tienen bastante idea de lo que hacen. Así que seguramente la culpa la tiene el director, porque no queda otro que culpar que al director. Cuando vemos el producto terminado y algo choto, el director. Es así. No importa que no tenga la culpa. Eso nunca trabaja en el director. Es re feo trabajar director. Y acá tenemos el ganador de la culpa, que es Michael Mann, el hombre B. Que increíblemente es responsable por cosas como Ali, o Colateral, o su obra más reciente, Miami Vice. que no vi, pero me dijeron que no apesta. Por lo que concluyo que estuvo yendo al set de grabación en un estado narcótico importante, después de pegarse una pelea por la tenencia de sus 5 hijos con su tercera ex esposa. O sea, no le puede haber salido tan mal. Posta. Pero en definitiva, estafó de pedo, de lo peor que le podía haber tirado. Antes de emitir una sentencia, comento que esto es muy interesante de ver en el cine la película esta, por su gráfica y su música. Decir que estaba Johnny Depp, así la peloteaba un poco. Está Johnny Depp, nada más. Él trabaja bien, el Johnny Depp. Vayan a ver a Johnny Depp que trabaja bien, nada más voy a decir. Pero por el hecho de la historia y de las actuaciones, no vaya. También está el hecho de la duración de la película, que dura casi 2 horas y media. Media pila, no nos cagaron con el precio de la entrada. Nos dieron 2 horas y media de película. Puede estar llena de gente que no sirva. Pero se desarrolla bien. Bueno, para los que lo verán, para las que vean esta película, opinarán, se harán cargo, si la van a ver o no, yo no sé. Yo le voy a tirar el pirómetro, que sinceramente creo que le corresponde, y esto es dejarle un rato largo en el horno, y no le mando lo peor, porque estaba Johnny Depp y trabajaba bien. Estas son las tipos de películas como para suiquearlas. Definitivamente. Bueno. Hay screamers muy decentes de esto. Vamos con un tema, si te parece bien. She came from the grave, much graver. First he'll kill her, then I'll save her. Everything is turning out so dark. No, I'll save her, then I'll kill her. In what the hell is mostly killer. What is going to take to strike a spark? Bueno, damas y caballeros, luego de todo lo que habré dicho en el inicio, que Pairo espero haya editado esta vez, porque todo lo demás me gusta que se quede. Y nuevamente, va, en un principio con la presencia de Número Uraiza. Aguante. La sección de series de esta semana, o de la semana pasada que no salió, o de quién sabe cuándo. Nosotros somos muy atemporales en esto. Bueno, damas y caballeros, niños, ancianos, adictos al crack, no importa, ustedes me comprenden. Entre 28, digo entre 18 y 45, síganme. Hoy les traigo la sección de series, y la serie de las que le vengo a hablar es Psycho Bill, o Villa Psicópata. Esta es una serie cómica de suspenso británica, la cual se estrenó el pasado 18 de junio de este año. Hay un par de conceptos encontrados en esto: serie, cómica, suspenso y británica. Más conflictivo británica, pero sí. Como les decía, esta se estrenó el pasado 18 de junio de este año en el canal BBC 2. O sea, ni siquiera en el BBC 1 que hicieron esto, pero bueno. Es protagonizada por Rhys Sheersmith, Steve Pemberton, Dawn French y Jason Tompkins. Dawn en el sentido amanecer, no de la otra. Pero bueno, los escritores de Psycho Bill son también dos de sus protagonistas, Sheersmith y Pemberton, quienes también fueron parte de la serie cómica The League of Gentlemen. No confundir bajo ninguna circunstancia con The League of Extraordinary Gentlemen, el famoso cómic y película, sino con otra que es simplemente The League of Gentlemen, de la cual no solo toma prestado su humor, sino también su nombre, ya que Psycho Bill es el nombre que se le dio a The League of Gentlemen en Japón cuando esta fue transmitida en la Tierra del Sol Naciente. O sea, ya empezamos mal, tiene cosas afanadas y tomadas de otro, de mucha gente de un solo lugar, incluso un nombre alternativo que usan como propio, pero bueno. En fin, la historia gira en torno a cinco personajes un tanto siniestros que aparentemente viven en la misma ciudad, pero no, después me di cuenta que vivían en diferentes partes de Inglaterra. Bueno, esto fue un misterio para mí porque solamente vi dos capítulos, pero me di cuenta que cuando en la escena del principio habían diferentes direcciones de Gran Bretaña. Ahí me di cuenta que tuve que ver el capítulo de vuelta para darme cuenta de esa boludez. Bueno, estos cinco personajes, los cuales voy a empezar a nombrar por orden de ridiculez. Pero bueno, Joy Aston, una ama de casa que trabaja en un hospital local como partera, además de enseñar la clase de parto a las parejas primerizas. Esta mujer trata a su muñeco de práctica personal como si fuese real. Problemas. Sí, además de tratar de convertirlo en un bebé de verdad. ¡Ah, qué bárbaro, Pinocchio! Sí, alimentándolo con sangre humana, la cual roba del depósito del hospital. Más o menos primero o segundo capítulo, no recuerdo cuándo fue que vi esto. Bueno, entre otras cosas que hace, en el primer capítulo casi no le arranca la cabeza a un hombre por no sujetar correcta y cuidadosamente a los muñecos, y cuando estos se acaban, una de las embarazadas toma el suyo prestado, solo para que Joy casi no la mate por tratar de robarle a su pequeño hijo. ¿Comentarios? No, ya dije mucho a Cela, ahora directamente golpeala. Bien, el siguiente minista es David Sowerbots. O sea, culo agrio. Sería la traducción de este apellido si tuviera que traducirlo, lo cual ya hice. Bueno, David es un asesino serial bastante dañado que a su vez... Con ese nombre se lo justifica. Que a su vez está obsesionado con los grandes asesinos de la historia. Y que aún vive con su madre, Maureen, la cual de vez en cuando le manotea al amigo. Ah, pero está re bien, boludo. Sí, la misma tiene de hobby... Pará, ahora viene lo mejor. La misma tiene de hobby tocar su teclado musical de juguete marca Bontempi. Para el cual le interese esta información por demás de inútil. Bontempi es una compañía italiana que hace imitaciones de órganos, órganos posta, y pianos en plástico como juguetes didácticos y teclados musicales de varios tipos, etc. Información muy inútil, pero ya que estaba la saqué. Me pareció muy loco lo que estaba usando para divertirse. Bueno, en su primer día de trabajo para la sociedad o club del Murder Mystery Evening, o como carajo se le diga a este grupo de gente que parece que está jugando al club o a un juego de rol actuado de detectives, bueno, David tiene que hacer el papel del mozo que descubre a la víctima de asesinato y llevarlos hasta la escena del crimen, la cual exageró un poquitito nomás. Colgó a una de sus compañeras, la víctima en este caso, de cabeza en el medio del techo de la cocina del hotel o restaurante en el donde se encuentran, con chorizos saliendo de su sangrienta herida como si fueran entrañas y dejando un mensaje críptico escrito con sus propios excrementos en la pared de la cocina. La creyó mal. Obviamente lo rajaron del trabajo ese mismo día. Toda la gente de este club del Murder Mystery Evening, o como ya les digo, la sociedad del club, si se acuerdan del juego de... Oh sí, el coronel Mostaza lo mató con la llave de tuercas en la biblioteca, ¿se acuerdan de eso? Bueno, a la gente del club, estaban todos vestidos como detectives clásicos de novelas victorianas y novelas de la época de Sherlock Holmes y toda la miércoles. O sea, medio como quedaron un poquito asqueados con la escena, pero... El siguiente en mi lista es Mr. Jelly, un payaso manco, muy amargo y malhumorado, que trabaja en fiestas infantiles. Es el trabajo de su vida. Sí, como no podía ser de otra manera. En el costado del auto tiene la leyenda escrita que dice algo así como keeps the kids quiet. O sea, mantiene los chicos callados. Ouch, duele. Bueno, Mr. Jelly culpa de la pérdida de su mano y, por qué no, de todos sus problemas a su rival de negocios y ex socio, Mr. Jolly. Bueno. Jolly, una O nada más, una O en lugar de una vez. El payaso number one de fiestas infantiles de Gran Bretaña. Su mano falsa tiene piezas intercambiables como un siniestro peine de acero, el cual parece salido de una película de horror yankee, pero este hombre lo usa para peinar, o mejor dicho, tironear del cabello de la nena que cumple años, como si haciendo el deber como que está cepillando una princesa, la cual en realidad le está arrancando la cabeza con el peine, pero bueno. Gripe por si no ataca. Bueno, otro de sus accesorios es una base para sostener un lápiz de labios, el cual usa para pintar, o mejor dicho, acribillar la cara de la nena con pintura de labios barata, al mejor estilo Ramera 9, fanáticos de South Park. Otro más que rajaron del trabajo ese día. Bueno, el siguiente en mi lista es Robert Greenspan, un enano actor de teatro pantomimo. No me jodan con esto, googleenlo o wikéenlo. Yo sé lo que es, pero no tengo ganas de explicarlo. Yo también sé lo que es, pero no quiero explicarlo, molesto. Caras idiotas sobre cualquier cosa. Cerca, es un teatro. Bueno, voy a tener que explicarlo de todas maneras. Luego en menos de 30 segundos. Toma el tiempo. No, mentira. Estos teatros se hacen por lo general entre Navidad y Año Nuevo, y son teatros donde se ponen diferentes obras clásicas infantiles, La Cenicienta, Blancanieves, yo qué sé, Bávaro, cualquier cuento de hadas. Oh, bueno, va a tener idea. Cualquier cuento infantil clásico, el cual se le agregan toques sarcásticos, humor y crítica social, pero que son más que todo influenciados para niños que van acompañados con los padres. O sea, le damos el cuento clásico y le metemos referencias locas para los para que se diviertan los padres. Pero el target siguen siendo los niños. Bueno, a veces suena hasta paródico, pero no importa. Bueno, Robert es contratado para actuar, obviamente, de enano en Blancanieves y los Siete Enanitos. Robert está enamorado de su Blancanieves rubia de 1,70 m de alto, la cual no ve sus acercamientos románticos con buenos ojos, y hasta colabora con el resto del elenco en hacerlo víctima de bromas pesadas. A todo esto, el camerino de los enanos es compartido y meten a los siete enanos en el mismo camerino para ahorrar espacio. ¿Debería ser de esa manera? Son pequeños. Sí, pero a su vez es un poquito discriminante, pero bueno. Un poquito nomás, un poquitito. Chiquito, chiquito. Bueno, como les decía, bueno, la Blancanieves esta no solamente desprecia los avances de Robert, sino también que se mete a, también ayuda al elenco a hacerlo víctima de bromas pesadas. Bueno, Robert en su época de necesidad también hizo pornografía fetichista con temática de Blancanieves, la cual el título era Whore White and the Seven Erection, una boluda así era el título. La cual no la vi, era una obra de arte. Bueno, yo tengo una versión porno alemana de Blancanieves y realmente hay uno que se le parece posta. Tuve que revisarla con todo el asco, mentira, asco no, pero bueno, para revisar si era, si realmente estaba ahí. Hay uno que se parece y mal. Y esto es más información de la que debería haber revelado, pero bueno. Además de su temática, además de su pasado en la industria del porno, aparentemente también tiene poderes telequinéticos. O eso es lo que parece, ya que extraños fenómenos se manifiestan cuando este enano se encula feo. En el segundo capítulo, por ejemplo, ¿tiene el poder de la mufa? Cerca. La simpática Blancanieves le hace creer que su actuación en esa película porno la inspiró a ser actriz y que su fantasía es hacer de cuenta que ella es Blancanieves, quien está durmiendo por la manzana envenenada, y que uno de los enanos, en lugar del príncipe, la despierta. Sí, exactamente de esa manera, con su otro enano. Sí, con su beso en los labios. Sí, está bien. Por lo que lo espera en el escenario y lo espera que esté vestido solo con su gorrito de enano y dispuesto a hacerla gozar. Lo cual termina con el pobre humillado frente a toda la producción cómplice de la broma. Bueno, en su enojo, uno de los reflectores estalla misteriosamente al mismo tiempo que este grita enfurecido. O sea, todo el mundo cree que el flaco ya era extraño y ahora creen que es más extraño por las cosas que pasan cuando se encula. Pero, coincidencia o no, los dejo para que ustedes, si tienen ganas de ver esto, lo comprueben. El siguiente en mi lista, y el último en realidad, es Oscar Lomax, un millonario viejo, ciego y algo desquiciado, además de extremadamente siniestro, el cual vive en su pequeño y vacío castillo. Y digo vacío porque aparentemente antes de quedarse ciego, historia interesante por cierto, estaba rebosante de obras de arte valiosas y antiguas como cuadros, jarrones, estatuas, etcétera, etcétera. Pero que sin saberlo le fueron robadas por sus diferentes cuidadores del servicio social a lo largo de los años. Mr. Lomax es un ávido coleccionista y su última obsesión es lograr la colección perfecta de lo que él llama sus comodidades. Estas comodidades, como así las llama, son animales de peluche de su colección, la cual vale más que su propia vida o la vida de sus ayudantes, según él. O de cualquiera que tenga mano, ya que estamos. Lo que hace especial a esta colección es que son versiones raras o fallidas, en mi opinión, de diferentes líneas de animales de peluche, los cuales, por supuesto, tienen nombres como Pogo, el payaso, Snappy, el cocodrilo, y Seaweed, el pulpo, cuya versión rara tiene solo 7 tentáculos. Sí. Todo esto él lo disfruta visualmente, calculo. Táctilmente, son todos animales de peluche y fel, como te das cuenta. Oh, la felpa, lo suave, lo hermoso, lo diferente, sí, las formas. Yo creo que el viejo tiene muchos problemas, pero bueno. El personaje, uno de los personajes que más me copó, además de Mr. Shelly. ¿Dónde me quedé? Ah, acá está. Bueno, y para completar su colección solo necesita una comodidad final. Y para conseguirla arrastra a su nuevo ayudante, Michael Fry, el cual está cumpliendo, como todos los otros, una condena de servicio comunitario. Y lo arrastra a una batalla online en un sitio web tipo derremate.com contra dos gemelas siamesas horrendas que vienen en otra parte de Gran Bretaña. El duelo termina abruptamente cuando finaliza el tiempo y ninguno gana. A raíz de tal frenesí monetario, la familia dueña de dicho peluche se aviva y retira el producto de la subasta porque podría valer mucho más de lo que ellos creían. Lo vendían originalmente algo así como 15 peniques y el precio se elevó a casi 1,000,000 libras, una cosa así. Sí, sí, ¿qué se le va a hacer? Ahora, ¿cómo es que todos estos personajes y sus historias convergen? Bueno, cada uno de ellos recibe una misteriosa carta al inicio del primer capítulo, la cual es escrita en la, como dije al inicio del primer capítulo, en una secuencia muy copada, quizás la más copada de toda la historia, donde vemos a un hombre misterioso vestido completamente de negro con guantes, el cual los guantes evitan que veamos incluso el color de piel por las manos, el cual nunca vemos su rostro. Este hombre está escribiendo cartas a la luz de una vela en una habitación oscura. En cada una de ellas firma el nombre y dirección de los personajes y la sella con un sello de cera con la forma de un cuervo. De golpe, las luces se prenden y estamos en una oficina de correos inglesa donde este hombre misterioso entrega sus cartas en la mesa de entrada antes de desaparecer. ¡Chan! Y ahí es cuando dije, interesante. Bueno, y en diferentes partes de Gran Bretaña, las mismas llegan a sus destinatarios, los cuales al abrirlas se encuentran con el siguiente mensaje: sé lo que hiciste. Al mejor estilo, sé lo que hiciste el verano pasado, pero bueno. El mensaje es: sé lo que hiciste. Mientras cada historia toma forma, como ya describí en los personajes, al final del segundo capítulo llega una segunda carta a cada uno de estos, la cual dice: tú la mataste. O sea, no la maté, no me está lista. Tú la mataste. O sea, todos los tipos estos tienen un secreto o algo que comparten, como que estuvieron en el mismo asilo psiquiátrico, el cual, cuyo nombre olvidé, pero ya tengo más adelante el informe y se los voy a decir. Quizás sí, quizás no. Bueno, todo eso está ahí. Bueno, más o menos así es Psycho Bill, para que se den una idea. Como dato extra, la promoción de esta serie tuvo una campaña publicitaria viral en la cual se incluyen numerosos sitios web con contenido ficticio y falsos perfiles de YouTube para darle una sensación más profunda a los espectadores. Esa es su excusa, yo digo que tenían guita al pedo para usar. Bueno, entre las páginas web tenemos Lomax Commodities, el sitio web de la colección de Lomax, donde tenemos fotos desenfocadas y en algunas ocasiones donde tenemos una foto de un espacio en blanco donde supuestamente debería estar el peluche. El tipo ciego, hacen cuenta que el tipo sacó las propias fotos de los peluches. Es bastante, espero, alguien tiene que hacer un juicio a esta gente tarde o temprano. Midget's Gems, o Gemas de Enanas, página pornográfica fetichista de enanos, donde está la versión donde nuestro querido Peter actuó. Murder and Chips, asesinato y papas fritas, la sociedad live action del club, como yo lo llamo. Jelly Parties, el payaso psicópata, su página web para promocional. Jolly Parties, la página web promocional del payaso number one en fiestas infantiles. Joy Afton. Joy Afton, consejos de Joy para madres primerizas. ¿Se acuerdan la loca del bebé falso? Robert Greenspan, una especie de photobook del enano, donde comparte diferentes fotos de él, las otras películas no porno que hizo y algo de su propia vida. Best Murders, sitio web del nene psicópata de mamá, si se acuerdan. Biggins Panto, sitio web del teatro de Panto donde trabaja el enano. Raven Hill Hospital, sitio web del hospital psiquiátrico donde nuestros personajes estuvieron recluidos. Ahí estaba, Raven Hill se llamaba. Bueno, veredicto. La primera impresión que tuve de esto fue: esto parece copado. Mientras veía la primera escena de las cartas en el inicio, al tipo todo en la oscuridad y la vela y toda la miércoles. Conforme avanzó el primer capítulo de esa impresión cambió a: esto es una pobre imitación del Idol Britain mezclado con Scary Movie. Realmente no me parece muy buena, si tengo que ser honesto. O sea, no es para nada original, los clichés ya vienen tomados de su antecesora de League of Gentlemen, en su gran mayoría, igual que su tipo de humor y también dos de sus protagonistas, que casualmente son los escritores de esta serie. Bueno, las actuaciones son exageradísimas, como tienen que serlo, ya que es parodia, pero se nota que les falta algo. Algunos de los personajes son muy interesantes, como es el caso de Lomax y Mr. Jelly, mis favoritos. Y otros simplemente son un chivo expiatorio en espera para un juicio por hacer burla y ridículo de personas discapacitadas. De vuelta, Lomax, Mr. Jelly, el enano, la mujer de Lee, todos son un juicio en camino. Bueno, el guión es por demás de simple y, aunque dentro de todo entretiene, a medias, te voy a ser honesto, de vuelta, a medias entretiene. Y los diálogos están forzadísimos en varias partes donde deberían sonar mucho más naturales. Como: sí, así de loco estoy. Y no me importa, tendría que ser cosas así. No, acá están muy forzados a veces. Psycho Bill no es necesariamente un pedazo de basura, pero tampoco es muy buena que digamos. Los escenarios y la ambientación están bien dentro de todo, y la música de fondo, si bien es correcta, no ayuda mucho a subirle la nota a mi veredicto. Sin broma incluida. Bueno, conclusión final, no la recomiendo. Y a los fans de Little Britain, al igual que a todo aquel que esté interesado, les digo, véanla bajo su propio riesgo, yo no me hago cargo. Psychoville, serie a medio pelo, si le vamos a decir algo más explícito, como para calificarla. ¿Algo que decir, Pairo? El zorro indiferente ha hablado. Bueno, esto es todo por los últimos series y espero sinceramente haberle dado el play a esto. Sí, le di el play. Porque no te llegan a repetir este informe. Y nos vamos con un tema de lo que sea. Sayonara, gente. Gente, sección de anime. En personal se cae Guayay. Tercera temporada. Programa algo. Programa 117. Programa 12, ahora que me acuerdo. Bueno, a ver. Con atraso y todo. Esto es lo que se le venía la semana pasada, pero no pudo salir. Pero vamos a meterle mucha pila a esto, porque esta está muy buena. Bueno, la serie de esta semana, vamos a rescatar la del arco de la serie que no son tan viejas, pero ya no son nuevas, obviamente. Y está en el número de... está en una bolsa de la que la gente, un pequeño, pequeñísimo y selecto grupo le dio pelota y se enteró que existía. Muy, muy pequeño. Y la serie es muy grande, antes que me digan algo. La serie en cuestión es Kingdom Engage Planet. Lo que podríamos interpretar como algo re jodido, muy copado y súper violento. Sobre todo súper violento. Pero antes que todo, vamos... les comento los detalles técnicos de la cosa esta, que son básicamente que esta es una serie de TV que cuentan con 26 capítulos de duración, solamente eso. Estrenada el 4 de abril del 2007 y finalizada en septiembre del mismo año. O sea, ya está. Si es el 2007, yo ya lo considero bastante viejita. Sí, es viejita, es viejita. Por la gran cantidad de cosas que después vienen y que si no viste, va. Este realmente tuvo mala leche en donde estuvo. Después te voy a contar por qué. Bueno, el primer tanque que quedó. El primer tanque del 2007. Ya sabes lo que hay en el primer tanque del 2007. No te, es terrible. Bueno, esta serie. Encontraremos muchas cosas jodidas: poderes locos, muerte a dos manos, mechas, conspiraciones. Y un nos fuimos a la bosta bastante concreto. Podría haber más que la cosa empieza con la búsqueda en algún rincón del mundo. Tenemos a la doctora Yuno Rukina, que está buscando la mismísima clave de toda la creación. Ya, sí. Buscarlo difícil. Bueno, esto es lo que quiero que entiendan. No es al pedo. O sea, no se tomó dos y huevanol junto y se le ocurrió algo y lo primero que estaba a la mano disponible era buscar la base de la creación. Pues todo lo demás ya estaba ocupado. Lo demás ya lo habían encontrado. Nah, no es así. El tema es que ella ha estado en este tema durante mucho tiempo, obviamente, mientras estaba encargada de supervisar varios temas en la parte tecnológica de una rama de la milicia llamada NISP. Este escuadrón está formado por gente especializada, muy pro y altamente militar. El tema es que este grupo está siendo entrenado y adiestrado para contener desastres naturales, levantamientos armados o la guerra de turno que se les aparezca. O sea, están hechos para romper algo. La cosa es que la Tierra, la que está en un estado un poco fulero, esto es el año 2031, me parece. ¿Cómo lo habían mostrado? Vimos el primer capítulo en una quemada. Bueno, está en un estado fulero, como ahora. Han aparecido una especie de criaturas muy raras, mutantes, denominadas Hyrams. Estas cosas son entre mosquito o dengue grandote, una cosa muy grande. Y cosas con dientes que a la vista son bastante fuleras. ¿Te acordás de esta especie de híbrido rana, puerco espín? Ni siquiera lo raro, renacuajo con dientes. Bueno, entre los pilotos de NIP tenemos a nuestro protagonista, un piloto de nombre Aiba Xu, el cual es un tipo muy jodido, muy loco, muy pro y con la realidad de todo lo que hace. Lo que no comenté es que NIF tiene a su cargo tecnología de punta, o sea, tecnología del carajo, entre la que encontramos una unidad de aviones de la puta madre llamado NES, que entre otras cosas tiene un mecha que le sale de abajo, que está cargadísimo de arma, pero recontra cargado, y también es multiforme y se transforma en varias cosas. Está muy copada la boludeza. Bueno, Aiba es muy pro manejando esto. Mejor dicho, es el más pro de todos. Muy clara. Primer capítulo. Para su desgracia tiene demasiado clara. El problema es que es ultra violento y por el momento se encuentra recluido en arresto militar intensivo por haberse zarpado haciendo alguna cosa de la que no tenemos idea, pero seguramente rompió mucho. No, siguiendo uno de los datos confusos y un par de corazonadas, Juno persigue un grupo de Hyrams que. De los que se ven raros, de los que se ven como renacojos con dientes. Que aparentemente lo podrían llevar a lo que es encontrar lo que ella llama el libro de la muerte. O sea, originalmente se llama así. Las culturas lo denominan así. Cosa que un 99% de la gente está segura que no existe. O sea que mucha pelota no le dan en el tema. La cosa empieza a tomar forma cuando prácticamente todo se va a la verga. De la nada y aparentemente sin motivo, millones y millones de Hyrams del tipo mosquito empiezan a salir de su recién aparecido madriguera. O sea, son como... ¿Cómo te puedo explicarlo? ¿Viste las madrigueras de las termitas? Las torres estas que se arman, una cosa así. Y de ahí salen millones y millones y millones que empiezan a cubrir de sombras al planeta. Imagínate, no son nubes de cosón, directamente son toda una sombra que cubre al planeta. Lo ocupado es que esta sombra de estas sombras salen Hyrams infinitamente fulero, uno más grande y zarpado que el anterior, y con el tiempo la cosa va empeorando y empeora y empeora y empeora. Después aparece Cocomiel. Bueno, quiero hacer flaco que se quería comprar el pin de Cocomiel. Pero si tengo foto, si tengo foto del flaco este, el rey del evento. Bueno, inmediatamente el grupo de Nif es liberado por Kyoka y Buri. Se pone que los pone en marcha para hacerse cargo para hacer lo que mejor pueden hacer junto a otros ejércitos del mundo que básicamente están haciendo el aguante y cualquier persona que pueda sostener un arma y dispare, porque están en todos lados. Son una guarangada lo que son. Como decía el Drucker y yo, entre 18 y 50 años, síganme. Es lo que pasa todo esto, lo que pasa todo el quilombo, con casi ninguna información de lo que estaba pasando en el mundo por los cortes de comunicación y con una rotunda convicción de que solamente el libro de la muerte podrá salvarnos. Le podíamos haber puesto el libro de la vida. En el libro de la vida nos salvamos, no, pero con el libro de la muerte nos salvamos. Y uno localiza lo que estuvo buscando. El libro de la muerte, solamente es un nombre. En realidad, lo que aparece es una extraña daga muy ítem raro, único, sin identificar, level 200. Una cosa bastante fulera, pero está muy buena. Inequipable. Lo que parece guardar algún tipo de poder o cosa rara. La misión está cumplida, pero antes de poder volver a la base con el artefacto este, son atacados y obviamente son atacados por decenas de millones de estas cosas y terminan por su cuenta. Al ver lo jodido de la situación, la capitana Kyoka decide poner en libertad a Aiba para que vaya por ella, para que vaya por Juno. Y de paso rompa todo lo que tiene el camino, que es lo que mejor le sale. Lo que... Se me viene a la mente cuando hablas de la capitana o de Jumbo, que era algo de, digamos, voluptuosa. No me acuerdo si había en esta cosa, creo que sí. Kyoka es más tetona que Jumbo. Pero no es tan tetona. No hay personas tan tetones acá. No, tampoco. Bueno, como dije antes, Aiba acepta contento porque Aiba es el novio de Juno, que esta no se la veían venir. Bueno, la misión de rescate no podría ser más accidentada. Vemos morir camaradas y gente a dos manos, porque hasta que llegamos allá no hay que, uy, nos fuimos a la vida y llegamos, no, se muere un montón de gente hasta que llegamos allá. Y finalmente Juno y Aiba se reúnen. Cuando la cosa empezaba a tener un mínimo de control, y tras varios incidentes, porque acabamos de volar cabeza y cabeza y cabeza, Aiba muere de una manera bastante heroica, pero muere. Y lo hacen mierda de paso. No, muere. Para salvar a su amado, Juno le inserta el libro de la muerte a Aiba. Y acá la cosa se pone mística. O sea, cuando me refiero a que le inserta el libro de la muerte, me refiero a que agarra su chiquita daga level 200 y se la encaja. Bueno, después de ver unas imágenes y tirar unos datos para nada alentadores, y mientras todos sus compañeros eran chopeados a su alrededor, una voz de ultratumba resuena en la mente del fiambre Aiba, y él renace de entre los muertos. Después de un lapso que no entiende un carajo, o sea, qué pasó, porque según él estaba muerto, la voz en su cabeza le dice que él fue escogido como el salvador, el Necro Daiba, y que ahora deberá luchar para sobrevivir de ahora en adelante, porque si no todo se va a la bosta. Ahora el renacido Aiba cuenta con algunos poderes interesantes de entrada, o sea, de onda. Cuenta... tiene espúa. Bueno, él tiene una amplificación importantísima de fuerza, agilidad, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la capacidad de asimilar armas, que cosas que le disparen. Él las absorbe, las asimila, y si tiene un cañón al lado, lo asimila y dispara con el cañón. ¿Eh? Si tiene un cañón al lado, ponele, si ve un tanque hecho bosta, agarra el tanque y es como que el tanque se le forma, se le hace parte del cuerpo y usa la bala que tenía dentro del cuerpo para disparar. De entrada, eso de entrada, inmerso en el fuego de la batalla y sin entender casi una mierda de lo que está pasando, la voz dentro de la cabeza de Aiba empieza a tomar forma como una chica media rara, con un humor medio seco, medio Playmobil, llamada Barda. Que re... Y... Ah, dato importante, Aiba solamente puede escuchar a Barda. O sea, para los demás no está. O sea, para lo demás es como que Aiba está re loco, le está hablando a la nada, le está hablando al viento. Lo cual no es tan loco porque él acaba de renacer y tiene un tanque pegado a la mano. Bueno, además Barda lo va orientando conforme pasa la cosa y le brinda un poder extra al poder fusionarse con las balas que dispara Yu, dándole una onda de energía zarpada que lo rompe todo. O sea, Yu dispara y Barda se fusiona con la bala y... Bueno, al haber perdido su humanidad no le queda nada, y sobre todo no entiende nada, y teme a sus poderes y al mundo a su alrededor, como va muriendo. O sea, a él no le copa esto de poder fusionarse, porque cada vez que se fusiona tiene miedo de no poder volver a la normalidad. Fin del capítulo 1. Todo eso pasa en el capítulo 1. Sí. Todo esto pasa en el capítulo 1. En los siguientes dos capítulos vemos como es tratado con desprecio y miedo por sus compañeros. El nuevo salvador no lo quiere nadie, pues ya no es una, pero es una cosa, no sé qué es. Bueno, la en el principio lo más, esto ya no sé qué es. Ahora no es. Bueno, también vemos cómo la humanidad lucha contra los Iron y es superada totalmente, al punto de que estas cosas prácticamente destruyen la totalidad del planeta en menos de una semana y matan al 80% de la población. No, pero es horrible cómo muere gente acá. Bueno, no se encariñen con los personajes de esta serie porque mueren demasiado, muy rápido y de manera horripilante. En medio de todo el caos, la base interina de Nif, pues la posta la habían hecho bosta, la base interina de Nif se es atacada y acá muere la gran mayoría de la gente que quedaba. La gente que había zafado de pedo en la primera parte muere acá. Bueno, Yu, que se encontraba encerrado bajo vigilancia por haberse convertido en quién sabe qué cosa, sale de su celda al notar que Yu no estaba en peligro y se une a la batalla con sus poderes nuevos y locos, solamente para ver caer a los pocos compañeros que le quedaban mientras se enfrentan a un bicho colosalmente grande. No sé cómo explicarlo, es como una persona peleando contra algo que tiene el doble del tamaño del Empire State. Algo así, pero es un poquito más grande esto. Bueno, el mismísimo bicho gigantesco toma la vida de todo el mundo y en el medio del quilombo Yuno es aplastado por una pila de escombros y muere delante de Aiba. Te dije, no te encariñé con nadie acá. Vas a acordar Cloverfield. ahí va, por supuesto queda bastante tocado de la cabeza con esto. Bueno, el trauma no mejora al ver que la ciudad que estaba intentando proteger no queda nada, quedan solamente escombros. Sus compañeros están literalmente regados por todas partes. Y sobre el mismísimo bicho, este bicho de la reputísima madre, muy pancha, cómoda y cagándose de risa, está la mismísima Capitana Kyoka. Creo que está ahí arriba cagándose de... No, si la fuente de la vida eterna era el libro de la muerte. Creo que está ahí arriba cagándose de la risa, no sabe por qué cosa. Bueno, el arrebato de violencia acumulada se lo pueden calcular, pero sepan que no logra casi nada. Con sus últimas fuerzas, Yuno le entrega a Shu algo y le pide que escape a Egipto para encontrar cierto objeto. Muy, muy de pedo, Shu sobrevive. Si es que podemos decir que sobrevive, pues está muerto. Y llega al desierto para cumplir la última promesa que le hizo a su amada Yuno. Tras la taladrante, ¿cómo podemos explicarlo? Conversación de barda. El Necrodiver no localiza lo que vino a buscar, sino que encuentra gente que estaba buscando lo mismo que él. Un pequeño contingente de exploración que ahora más que nada es un convoy militar. Pues ya no. Ahora todo el mundo que pueda sostener un arma, sostiene un arma. No te queda otra. Que estaba dirigido por Nao Rukina, la hermana menor de Yuno. Bueno, supongamos que esto al cerebro del pobre Necrodive tampoco le cayó gracioso. Parecido. Tiene la, o sea, tiene rasgos que se le parecen, pero no es muy parecida. Pero digamos que tiene todavía el recuerdo fresco de la loca siendo aplastada por los escombros y viene la hermana. bueno, a una semana de la gran debacle, el mundo ya no es un lugar lindo ni pacífico. La muerte está en todos lados. Y si estás vivo es que alguien allá arriba te quiere mucho, o todo lo contrario. Bueno, en este punto donde el Necrodiver camina, él encontrará cada vez más y más poderes muy zarpados para lograr llevar a cabo la supervivencia, mientras que aparecen los verdaderos propósitos de la Capitana Kyoka atrás de todo esto. Viejos camaradas tratan de chopearlo, criaturas lo persiguen matando todo lo que tarda atrás de él, y el problema es que él no es el único que vuelve de la muerte en todo eso, y lo que vuelve de la muerte no está muy contento con él. es un blanco que camina. El problema es que si el blanco que camina entre una ciudad, la ciudad posiblemente vuela en pedazos. Principalmente esta serie es muy zarpada en un principio, con muy buena gráfica y una historia muy interesante, por demás interesante, con poderes, peleas, muerte a dos manos, como dije antes. Eviten ganarle cariño a algún personaje, pues posiblemente se convierta en paté de carne en los próximos 3 segundos. Eso le pasa también al personaje que vos lo veis y decís, este personaje va a durar durante toda la serie. No va a durar. A ver, los encargados de estas cosas, de esta ópera del caos, por lo menos de dirigirla, son Yasuchika Naoka y Eichi Sato, que ya han trabajado con cosas como la saga de The Banner of the Star, los ovas de New Cutie Honey, que esto se nota a dos manos que han trabajado en esto, Slayer Nets, Arjuna, que también se nota mucho que han trabajado a dos manos en esto. Los encargados de garpar el laburo, además de los que ya mencioné, son Nagaoka y Yasuchika, Suisho y la compañía Satellite. Suisho se encargó de los diseños. Satellite, ponerle además, como dije, además de los anteriores. Pero entre todos han hecho cosas como Kid Grade 2, se nota dos manos. Noin, se nota dos manos. Gene Shaft, los ojos de Helsing, se nota a dos manos. Y todo lo nuevo de Macross, que incluye Macross Zero, Macross Frontier, las películas, y muchas otras cosas. A ver, ¿qué más puedo decir? Bueno, de chapa tenemos dos manos. Acá viene el tema. La fecha en la que se estrenó esto fue el primer tanque del 2007, que también fue la fecha de estreno de muchísimas series que ganaron reputación instantáneamente y muchas que las fueron ganando. De entre todo esto tenemos Tengen Toppa, Hayate no Gotoku, Claymore, Romeo y Juliet, Lucky Star, Bokurano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos serie de calidad patada en este mes. Se puede disculpar que esta no le hayan dado pelota. Bueno, obviamente un mes de la puta madre. Y como tenía que ser, pasó desapercibida por algunos fansub que la terminaron aplazando, la fueron dejando porque tenían que hacer otra, después llegaron otros estrenos, bueno, quedó en el tintero de mucha gente. Ahora el tema está de que ya pasó un tiempo y después de que esto es info que tengo yo, puede que haya más. Solamente un fansub ruso y un fansub yankee terminaron de sacar la serie. Recién ahora está empezando a salir, está empezando a salir hace un tiempo, pero no van muy adelantados. La gente de Enfansub y con colaboración del equipo de Shiwazeno Fansub se están encargando de sacar la serie. Se está tomando su tiempo, como dije antes. Esta es la versión del DVD de la serie. O sea, tiene mucha calidad. Hasta el momento solamente hay 8 capítulos de la serie terminados. 8 capítulos que se van a la bosta, están muy buenos. Y con el tiempo seguramente la van a terminar de sacar, porque Shiwase no es de los que cuelgan proyectos. La van a terminar de sacar. De a poquito, pero va a salir. A ver. Bueno, para los que la quieren entero, a esperar. Y para los que la estén viendo seguido, también a esperar. Bueno, para datos locos de los seiyuu, solamente les tiro a Aiba y a Noah, porque los demás son una patada y no da. Que le tiro a Aiba y Noah porque son hasta ahora lo que más han durado, pero capaz que mueren en el próximo capítulo. Bueno, Aiba, por un lado, le va a sonar como Kazuma Yagami de Kase no Stigma, Sebastian de Kuroshitsuji, Itsuki Koizumi de Suzumiya Haruhi. Este es Koizumi. ¿Qué más tenemos? A Munto en la serie de TV de Munto, Hosaka de Minamike. Hosaka Senpai. El hombre del infinito calor. Y muchísimos papeles más que no voy a decir porque son demasiados. Por otro lado tenemos a Noah, que es Vanilla en Kemeko Deluxe, Cheryl Nome en Macro Frontier, Kinue Crossroad en Gundam Double O. Kinue es la hermana. Lena en Mayo Tome Zero Cypher, o Miyuki en Lucky Star. Que esta sí que no se la voy a venir. Y por lo demás son todos muy grosos. Hay gente muy grosa atrás de esto. Solamente para tirar uno, y uno es Nana Mizuki. Y muere. Bueno, esta serie realmente la debería mirar porque está muy buena. Hasta el momento está muy zarpada. Tiene 3 openings y 3 endings. Pero acá vamos a solamente lo que tiene que haber resonado al principio es el segundo ending. ¿Y por qué es el segundo ending? Porque el primer ending es el opening. Que el segundo ending es Kimi ga Iru Kagiri. Que está muy bueno, posta. Y ahora lo dejo con el opening de la serie, que es Tokio Cohete. Que también está muy zarpado. Tokio Cohete. Ni ga ishimete. Bueno, continuando con esto que es persona no se cae, Washoy. ¡Infinito poder! En esta sección de noticias, después de dos semanas hay muchas noticias. Estamos hasta las pelotas. Nuevamente disculpen el retraso, pero se retrasó. Yo no tengo la culpa que se quemen los palos de luz cerca de mi casa. Bueno, ya vamos a andar tirando un poco de todo esto, después de todo lo del evento, como ya vimos hace rato. Esta vez, como muchas noticias, además de hacer las 5 palabras de la semana, vamos a tirar las otras. No alcanza. Vamos a hacer las otras noticias, también muy importantes, que ocurrieron en estas dos semanas. Al menos las que no implican algo que necesariamente tengan que ver, porque si es necesario que vean un tráiler, no les va a servir de nada. Realmente. Ahora sí vamos a iniciar. Hay anuncio de segunda temporada a patada. Y también de películas, también de suicidios, hay muchas cosas. Pero bueno, para iniciar las 5 palabras de la semana tenemos la última y quinta, que es conseguir, que al igual que nosotros conseguimos muchas cosas valiosas en el evento, otra gente consigue cosas valiosas que ahora para nosotros son bastante importantes, pero para ellos son solo maneras de ganar dinero y a nosotros nos va a molestar cómo van a terminar. En la celebrada Comic Con de San Diego, la editorial norteamericana Dark Horse reveló que al público durante una de sus charlas que Universal Studios adquirió los derechos correspondientes para realizar las adaptaciones cinematográficas de los mangas Kurosagi Shita, Takuhanbin, que vendría a ser Kurosagi Servicio de Entrega de Cadáveres. No recuerdo si Cero lo había hecho ya o... Mencionó en un momento, pero no lo hizo. Y también MPD Psycho, que... MPD Psycho, que salió el informe. Que es muy sangrienta, muy seinen, pero está bastante buena. Ambos del mangaka Eiji Otsuka. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre el tema, lo que deja en expectativa el desarrollo de ambos live action. Pero el permiso está. Por otro lado, la misma editorial habría afirmado que se encuentra interesada en desarrollar una adaptación a imagen real sobre el manga de Clamp Clover. No me copa. Y que Universal estaría evaluando la viabilidad del proyecto, aunque no hubo confirmación de dicha producción por ninguna de las dos partes. O sea, lo de Clover todavía no está confirmado. Clover es muy corto. El lobo dura dos, el única versión en video que tiene dura un minuto y pico, una cosa así. O sea, no es de los proyectos de Clamp que yo agarraría para hacer una live action. ¿Qué proyecto de Clamp uno agarraría para hacer una live action? Porque yo no agarraría ningún proyecto para hacer una live action, pero... Esto no, esto me... Sí, más claro por el hecho de que no... ¿Qué elemento de Clamp podés desarrollarlo sin que quede de manera estúpida o que la hagas mal como quedó Dragon Ball? O sea, si Dragon Ball, que entre todo tenía una ambientación un tanto menos más simple que Clamp y un desarrollo más simple que Clamp. No podría hacer nada de Clamp que en live action. Por eso mismo, no se puede. Hay cosas, tenés que saber cuál es tu límite. Estás haciendo una mocona como le salió a cuando hicieron el live action de Sailor Moon, que hicieron una luna que era una mezcla entre una versión digital y un peluche. Es que adaptaron las técnicas hollywoodenses de cosas. De Underdog. De 3D pedorro y peluche. Underdog. Bueno, vamos con la cuarta palabra, que es trenes. Sí, trenes. Una de las futuras series de anime que ha logrado llamar la atención del público nipón, en especial del femenino, es Miracle Train. Oiden Sen Yokoso, que vendría a ser Miracle Train, bienvenidos a la línea Oedo, que llegará a las televisiones nipuanas en el mes de octubre y cuya base se encuentra en la antropomorfización, está difícil, Shonen, de las principales estaciones de trenes de Tokio. Preparados para Getalia 3. Bueno, así cada uno de los personajes masculinos de la historia serán llamados de acuerdo a la estación que representen. Y encontrándose, por ejemplo, ahí entre algunos nombres que van a figurar, que ya se han ido adelantando, está Fumi Roppongi. Uy, la de Roppongi de resarpada. Itsumi Ryogoku. Isayoi Tsukishima. Iku Shiodome. Saki Tonho. Y Rintaro Shinjuku. ¡Qué bárbaro! Además, la de Roppongi debe ser resarpada. Sus personalidades estarán definidas por las particularidades del distrito al que pertenecen esta estación. Mira, quilombiras, mal. Pyro es Billonen. No es Billojo. No, le corrijo, debe ser quilombero. Bueno, mira que el tren es un proyecto que ya había tomado forma en el pasado mes de marzo con la publicación de un web manga y una novela. Pero ambos se centran en las estaciones de líneas, de la línea central de Chou, a diferencia del anime, que en cambio se centra en la línea de pasajeros de Oedo. Pero sin embargo las mismas comparten estaciones en común, así que personajes que han aparecido en el manga, van a aparecer en la novela, van a aparecer ahora en el anime. Ahí a todo esto también me... No tendría sentido. O sea, en Argentina tenemos un, digamos, deplorable estado de nuestras estaciones de tren y de los trenes. No, tenemos un deplorable estado de transporte público. Se generaliza. No me quejo tanto del colectivo, pero sí mucho del... No, al menos nosotros no usamos porque... O sea, quejate porque ahora el colectivo está a punto de subir de nuevo. Acá están bastante... Las estaciones son un asco. Y uno se imagina, ¿qué pasaría si nosotros... El colectivo de Rosario la requiere, 10 veces. ¿Qué pasaría si las estaciones de trenes de Buenos Aires tomaran así una personalidad humana? ¡Hombre! No me imagino el croto que sale porque... Billones no serían. Billones no son cualquier cosa menos billones. ¿Habrá una palabra para... Un denominador para totalmente horrible? Totalmente... Vamos a dejarlo. ¡Saite! Tercera palabra que es derroche, que es una... Digamos, es la palabra que no conoce la gente de la producción de File Time. Y está bien lograda, pero bueno. Está bien que se hayan gastado con el presupuesto. El presupuesto que tiene. Acá me parece que no va a haber ningún personaje Playmobil. Digo que no hablan y al final está reduciendo costos. Debe haber. El más reciente número de la Shonen Magazine ha anunciado algunos de los seiyuu que trabajarán en el anime de Fairytale, cuyo estreno será en el próximo mes de octubre. Cabe destacar la presencia de Deya Hirano y Rie Kunimiya dentro del staff de actores de voz de la serie, aunque la gran mayoría de ellos han obtenido papeles estelares en diversos animes. No he visto a Nana Mizuki en esto. Habrá que ver hasta dónde se hace. Todavía falta. A lo mejor algún personaje importante que después aparece, pero... Si tienen que meter para robar, vos tenés que audicionar para robar. Natsu sería interpretada por Tetsuya Takihara, que entre otras cosas hizo de Simon en Tengen Toppa Gurren Lagann. Sí, fue pendejo y grande, fue el mismo. También trabajó como Lika en Zombie Tloan. Verga, son milógenos, es horrible. Trabajan Kurogan en Online Barriers como Koichi Hayase. Eso no. No lo vi, no sé si. El bobo que parece Susaku. A mí me dijeron que no lo miraba, que no lo miraba. Bueno, Lucy será interpretado por Aya Hirano. Ustedes saben, no lo voy a decir. Happy será interpretado por Rie Kumimiya, que entre otras cosas está trabajando como Alphonse Elric en Fullmetal Alchemist Brotherhood. También hizo de Kagura en Gintama, de Nagi en Hayate no Gotoku. La reina supera. Y en Satchel. Y de Koso y de Taiga. La reina supera. Grey se interpretaba por Yuichi Nakamura, que hizo de Alto Saotome en Macro Frontier. también. En serio, en Gundam Dabero 1, no sé, me acuerdo qué personaje era, pero era. O sea, el personaje. Lo tengo el nombre, el personaje, pero no me acuerdo exactamente cuál era su papel. Que es Graham Aker. El amigo de Mr. Bushido. Diseña el diseño de Mobile Suits. Parece que él era Graham. Ahora me entró la duda. Gracias por dejarme una duda. Me cago en vos. Creo que era el profesor. El profesor que era. Que era el maestro de Sumeragi. Creo que era ese, que después todos saben qué pasó con ese tipo. O era el colega de lo que vendría a ser. El padrastro de cosas. De Anne. Por último tenemos a Elsa. Elsa, que va a ser interpretada por Sayako Ohara, que trabajó en Aria como Alicia Florence, también en Code Geass hizo de Emily Ashford, hizo de Yuko en Coso, en Triple Xholic. Yo digo, todos tienen por lo menos un papel protagónico, por lo menos uno. Ahora, si vamos con la segunda palabra, que es teatro, realmente esta noticia no sé cómo. Es bastante loca, pero no tan loca. Ya, júguenlo ustedes mismos. A partir de noviembre se exhibirá en el Teatro Aoyama de Tokio la obra teatral Koizuru Hello Kitty, la primer obra que mostrará el personaje de Sanrio en una comedia escolar romántica. ¡Gorro! Al mismo tiempo, Kitty se hallará en los zapatos de una estudiante humana de secundaria. Esto es muy choto. Kitty no tiene historia. Empecemos por el principio. Y la poca historia que tiene es chota. Para el papel protagónico de la gata se ha elegido a Irina Mano, de la agencia Yellow Project, dedicada a la formación de. Sí, seguramente voy a elegir a alguien que no fuera de Yellow Project. Y porque dice Yellow, viste. Dedicada a la formación de grupos como Buono, Milky Way y Morning Musume como mayor representante del género. No me gusta. Están dentro de Yellow Project, Yellow Project, algo así. De pendeja más chica. La sola canción que me gusta, la de Irina Mano, en el último ranking de Oricon, creo que estaba en el. Tenía la canción que había lanzado, el single que había lanzado, creo que estaba en el sexto puesto. ¿Dónde canciones? No, no me las conozco. La obra inicia cuando la muñeca de Kitty se transforma en una persona real interpretada. ¿Eso pasa porque también es burro o por onda? Bueno, Mayro. No, pero es. Así, porque Dios quiso, no, boludo. ¿Quién sabe, padre? Es un gato, eh. Bueno, interpretada por la joven actriz de 18 años de edad. Cuyo esta va a ser la primera vez que actúe en hora teatral. De manera. Bueno, de manera obra teatral, fui un gato. De manera. No, sí, en serio, yo sé que sos un gato, Como personaje estelar, como personaje principal. Uy, qué momento tan importante, tan trascendente para la humanidad. Ahora sí, vamos con la primera palabra, que es escenario, y que implica mucha fumadez, mucha música y cosas frikis. El evento Anime Singer más grande, del evento de Anime Singers más grande y prestigioso de todo el país del Sol Naciente, contará con la presencia de dos grandes artistas del momento. El Quilmes Rock. No, obviamente el Quilmes Rock. Pero que le pegan el palo. Animé la Summer Live en su edición de 2009 a realizarse el 22 y 23 de agosto en el Saitama Super Arena. Sorprenderá a sus asistentes al presentar a dos artistas de momento muy famosos. Los asistentes ya saben, al público en todo caso. Al público. Llego asistentes por los que van a asistir. Se puede poner, se puede usar así. Sí. También es un sinónimo. Vale. Vamos con esto, sé que eran los dos artistas, son uno de ellos, es el vocalista del grupo que no voy a pronunciar porque si no para se va a enojar y va a tener que editarlo muchas veces, que es Gak. No sabrán el tipo, el Gak. El Gak. Gak que también tiene, está relacionado de cierta manera con el próximo artista que vamos a mencionar. Acá radio todo. Lo vimos en la... Después vamos a contar. Junto a la esclava bucal más famosa de Yamaha, Hatsune Miku. Para los que no entendieron el chiste de... Todos hizo domizable Hatsune Miku. A su vez, ellos compartirán escenario con uno de los anime singles más célebres que hace muy poco, digamos, tocó de nuestra tierra, el Mr. Dragon Ball Hironobu Kageyama. Hironobu, Hironobu. Que te firma los autógrafos con Sparking. Sí, sí. Bueno, Miku se presentará el 22 de agosto. Las manos, Hironobu. Como decía, Miku se va a presentar el 22 de agosto y Gax va a hacer su presentación el 23 de agosto. Los que no hayan escuchado ediciones anteriores, Gag también aportó su voz para el personaje Gagpoint, otro personaje del Vocaloid. Oh, nunca vi el diseño de Gagpoint. ¿Nunca lo viste? ¿El diseño no? ¿Cómo es el de la que es blanco y azul? No, ese no es. Es el que también es hombre, pero tiene cabello largo y también tiene como una especie de bufanda. También usa vestimenta blanca. Aparece muy poco en imágenes, pero no, está. No lo ubico, ¿no? Yo sí lo he visto algunas veces, pero no tantas. Incluso escuché algunas canciones de Gagpoint. Es Vocaloid, me gusta igual. Bueno, ahora sí vamos con una de las noticias extras para redondear estas cosas y no dejarlos en el aire con la micola. Prototipo es esta palabra extra para este ranking. Un chino natural de Hong Kong se quita la vida tras perder un prototipo de iPhone. Sun Dai Wong, de 25 años de edad, trabajaba para la empresa. ¿Es el ruido que hizo cuando cayó? ya te vas a saber. Bueno, vos hasta qué punto estás, digamos, dispuesto a ofrecer. En el caso de que alguna vez metas la pata en tu trabajo, por no decir otra palabra. ¿Te mutilarías? ¿Renunciarías? ¿Te dirías perdón? ¿Sí? ¿Vos decís si la cago? ¡Ups! Sí. Obviamente no sos chido. Como decía Sun Dai Wong, trabajaba para... Escuchen bien la palabra. Trabajaba para la empresa Foxconn Technology en el área de fabricación del iPhone. Hasta que un día, como cualquier otro, perdió uno de los 16 prototipos que debía de llevar a Estados Unidos. ¿Cómo lo perdió? No sé. No se sabe cómo lo perdió. Ahora le dicen lo perdió, qué bárbaro. Tal parece que la vergüenza que sintió por su error fue tanta que después de informar la pérdida del objeto no tuvo otra idea que lanzarse del 15º piso del edificio. ¿Qué es eso? Sai Hong Won. Donde se encontraba la sede de Foxconn. A raíz de la tragedia, el jefe de seguridad de la empresa ya fue despedido y las autoridades pertinentes... Había dos personas, a él y al jefe de seguridad. Y a la gente que tenía que irle el prototipo. Bueno, las autoridades pertinentes ya están llevando a cabo una investigación a raíz del auto-asesinato. ¿Auto-asesinato? ¿El suicidio? Porque el suicidio no significa el asesinato de un suizo. Y olvidaste de mencionar la parte más trascendente de todo esto. 5 minutos después encontraron el iPhone en el bolsillo trasero de su pantalón. No, es que... Oye, también, si vos sobrevives al suicidio... Sos condenado. Tenés una pena tan grave que se pena con la muerte. Mediante un comunicado, los portavoces de Apple de Estados Unidos expresaron su deseo que la investigación dé sus frutos pronto, además de pedirle a sus proveedores que traten con respeto y dignidad a sus empleados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Psicológico tan importante te tiene que haber hecho la cabeza para este tiré del 10º piso. Otra noticia extra es Canon anuncia su continuación para octubre. El recién estrenado anime de Canon confirma la continuación para sus 13 episodios con... Todavía no terminarla, ya tenemos segunda parte. Bueno, como decía, continuación para sus 13 episodios con el lanzamiento de 3 largometrajes que resumirán la misma. Están jugando con ese tema. Que no se sienta a ver la televisión, que la necesita ver en cine. Bueno, estando programados para la temporada de octubre, segundo tanque del año, pero sin fecha definitiva por el momento. Bueno, Canon es el último trabajo realizado por el estudio PA Works, contando que, entre otros trabajos que tiene, desarrolló la versión animada de True Tears. A su vez, Canon fue estrenada el pasado 4 de julio y el cual se basa en el videojuego desarrollado por Sega. Medio por los pelotos, esa serie me dio re por los huevos. El videojuego desarrollado por Sega 428 Fusas Areta Shibuya D. 28, la novela no es un videojuego, es una novela gráfica. No, es videojuego. Bueno, videojuego no, gráfica. No deja de ser un videojuego. Su argumento nos pone en el papel de... Ustedes ya me pagan el hijo de esto, así que no es necesario que lo diga. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Versión animada de Batman Wonderland. Para todos los que se quedaron con ganas de leer o de ver el informe que hizo Zero. Ver más de la rama del pecado. El más reciente trabajo del dúo formado por el dibujante Kazuma Kondo y el dibujante Jinsei Kataoka, Deadman Wonderland recibirá su correspondiente adaptación al anime, según se sabe por una filtración de información, aunque el anuncio será de forma oficial en el sexto tomo del manga, que estará a la venta en Japón para fines de agosto. Este manga, dibujado por el creador de Eureka Seven, ya cuenta con 21 capítulos publicados en las páginas de la Shonen Ace de Kadokawa Shoten, sin dar señal de querer finalizar su serialización. Lo cual significa que posiblemente le batan fruta. Posiblemente. O que la dejen de 3 episodios. Sería peor. Lo que le hicieron a la Espada del Inmortal no estuvo bueno. La Espada del Inmortal fue una peli. ¿Qué tuvo también? ¿Serie? No me acuerdo. Tal es Coso, los 13 capítulos de Coso. De TV que viste vos, la que una peli es de Sword of Stranger. Bueno, vamos con la siguiente noticia, de otra película, Hyajin no Eden Soyo Gen Air Communication, la nueva película de Hyajin no Eden. ¿Sí? O sea, la película Hyajin no Eden de Soyo Gen Air Communication, que vendría a ser Hyajin no Eden Comunicación en el Aire, se estrenará en 2 cines de Tokio y Osaka el 26 de septiembre, 2 meses antes del estreno de la primera de las 2 películas previamente anunciadas, que ya comunicamos cuáles eran. ¡A tomar por culo! ¿Y esto de qué carajo se trata? Pues la primera iba a ser un recopilatorio y la segunda iba a tener final de la serie. Este no sé, este es fruta. Kenji Kamiyama. Pueden hacerlo del principio, que no aparece. De hecho, que aparezca desnudo. El hecho de que aparezca desnudo. Y para, vos sabés que se fue Bulos y se fue a los puticlubs y quedó mal. Bueno, el director de la serie de anime original de televisión está personalmente reeditando los 11 episodios de la serie de la serie para la película Air Communication sin cortes. Sí, parece que no le cansó con una. Pues la serie, no sé qué le van a sacar. Como decía, la primera película de Hyajin no Eden se va a estrenar el 28 de noviembre y la segunda recién lo da el 9 de enero del 2010. Vamos con la siguiente noticia, que es el manga de Negima Neo termina su serialización. El próximo 20 de agosto el manga de Negima Neo culminó su serialización con la publicación de su último capítulo en el número 9 de la Magazine Special, donde se ha alojado desde sus inicios en 2007. Este manga, Jairo, ¿quieres decir algo? Fue el primer informe de anime que hice, uno de los primeros. No, Negima Neo es manga. Pero digo, la serie de Negima Neo es una de las primeras series que hice. Negima existe, no Negima Neo. Bueno, Negima está. Negima es basada en Negima Neo. Kushibu Kumbana 2006. ¿Viste cómo se aquello? Este manga de Fujima Takuya adapta de buena manera lo visto en la versión animada de Negima, solo que existió una gran diferencia entre el anime y la versión en papel del mangaka Ken Akamatsu. Hasta la fecha ha alcanzado un... El manga de Negima es muy fiel a la serie hasta cierto punto, y después la serie como que se reinterpreta en Neo Negima y después vuelve a la corriente normal, pero con toques de Neo Negima. Es muy rara la cosa. Tengo que leer Negima, siempre lo digo. Más joyas puedo decir Negima, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Mahou Shoujo, sí, es el enigma, porque no es lo mismo que... O sea, Mahou Shoujo... La serie, lo que es el manga empieza con Mahou Shoujo, Sensei Negima. Neo Negima es un agregado, es una reinterpretación de toda la serie. Después, cuando la serie avanza, la serie gana toques de Neo Negima. Pero Neo Negima no continúa. En ningún momento Neo Negima continúa en versión animada. Neo Negima se separa por una corriente y no sé qué carajo le pasa. Los OVAs nuevos están basados en Negima, la serie normal. El manga de Negima está hecho por otro autor y adapta otra cosa. Ya sé, pero por eso digo, la serie, los OVAs nuevos, todo lo último que salió, está de la primera línea. Pero los OVAs nuevos tienen un montón de toques de tanto animación como de historia de Neo Negima. Quilombo, es un quilombo. Hasta la fecha, como ya diciendo, ha alcanzado 6 tomos recopilatorios en el mercado japonés. Largometraje de Fate Stay Night próximamente. No tendría que decir nada más, pero vamos a agregar un poco. Para ser grosso. El sitio oficial del anime de Fate Stay Night, ha desvelado en su última actualización un anuncio que registró Genion Entertainment. El mismo dice algo tan simple como que si llevamos Fate Stay Night coming soon. Fate Stay Night, la película próximamente, para que no sean especialistas en esto o simplemente no se quieran gastar. Si bien el anuncio no es oficial, no se ha dejado más detalles acerca de este largometraje del anime que adapta la novela visual de Type Moon. A ver qué más tenemos. Vamos a tirar esta vuelta. Novela visual que sigue sacando parches. Más el otro universo que está paralelo también, el que está. Sigue sacando parche, creo que todavía no terminó la novela visual, la línea posta todavía no la terminó. Estoy seguro. Ay, encima, ahora en viernes, mañana, para los que no sepan, estamos jueves, se estrena en Animax, para los que tengan Animax. No sé, yo no me trataba de no ver. A mí no como Death Note. Muy buena la versión posta. No como Death Note, que la tengo que ver porque después no la compiló y no la... ¿La tenés entera? La tengo entera, no compilada. Me hubiera pasado que yo te la compilaba. Bueno, como ya anunciamos anteriormente... Ah, cierto, no dije el título. Bueno, Yu-Gi-Oh! Ustedes saben, vamos a hablar del especial de Yu-Gi-Oh! Como ya anunciamos anteriormente, Yu-Gi-Oh! Nuevamente estará presente en el Jump Super Anime Tour de este año. Con un especial que conmemora los 10 aniversarios del anime de haberse estrenado en televisión. No, del manga. Para la ocasión, los principales protagonistas de las tres series harán su aparición en el décimo especial. Y de este modo... ¡Pido! ¡No tiene sentido! Es un especial. Pero ¿qué clase de especial? Tenemos ya en la segunda serie, Yugi Moto. No tenía 70 años. Era un flaco de 30 o menos. No sé bien cuántos años tiene. En el tiempo. Y Yu-Gi-Oh! 5D, el flaco está en el futuro, pero lejísimo. Podemos decir que es como Clamp. En su base recién alguien perdió sus plumas y la van a revés. Bueno, de esta manera Yu-Gi-Oh! Oscuro perdió sus plumas, ¿quién se la habrá quitado? Que le quitó los caramelos. Yu-Gi-Moto Yudain Yuki. Sepan lo que no me puse a ver la segunda temporada, no me interesa. Y Yusei Fudo, o sea, los tres protagonistas de las tres temporadas van a estar juntos. ¿Quién sabe para qué? No importa. Lo que me importa va a ser que es un especial. Si hubieran sido dos, por lo menos podemos haber tenido un partido emocionante, pero ya son tres, no podemos jugar. Es verdad, y me pregunto, ¿cómo van a jugar? No imagino que dos van a estar parados en el estadio y uno mientras el otro da vueltas con su moto alrededor. Y creas el universo paralelo. Es re divertido, porque ni siquiera si tuviéramos un cuarto, por lo menos podemos hacer un partido mayón, pero no, ni siquiera. Y a lo mejor aparece el flaco este, el de Yu-Gi-Oh! 5D, el que habla en tercera persona. Ah, sí, Coso, vos decís, el que parece un calco mal de Seto Kaiba. Y bueno, ahí lo mejor hacen Coso. Para eso tenemos a Kaiba, que también es Kaiba Man. También. Es que no sabe, él mismo no sabe que después se va a poner una máscara. Ahora sí, vamos con la última de las noticias: Makoto Raikou Festival, 244 páginas. En Japón se anunció recientemente el Makoto Raikou Festival, donde un festín de mangas de la mano del creador de Satch Bell, de ni más ni menos de que 244 páginas, Kodansha ha acogido al mangaka con los brazos abiertos. Ya se cogió a Raikou. ¡Qué bárbaro! ¡Qué decente! Ve lo que pasa cuando no termino de editar algo y lo hago como está. Ahí está el resultado, Pyro alterado. No, el que tendría que estar alterado es Raikou, porque se lo acaba de coger, man. Tras anunciarse su vuelta con nuevas obras de en la reciente estrenada de Satsu Shonen Magazine, ha sorprendido a todos con el anuncio de 4 one shot repartidas por distintas revistas de la editorial japonesa. Por una parte, una de sus obras se titula Dobotsu no Kuni y estrena, que se va a estrenar el 12 de septiembre, unos días antes, en concreto el 9 de septiembre, saldrá en la Shonen Magazine un one shot basado en dicha obra que recibirá el nombre de Dobotsu no Ken Episodio 0, que es lo mismo que un especial tipo piloto que servirá para introducir a la historia. Algo como mataron a Ken, hijo de puta. Para que no se hagan una idea, Makoto Raikou era compañero de lápices de no me sé, Takehiko Inoue. No el Takehiko Inoue de Koso, el de Vagabond, sino el de Midori no Hibi. Sí, yo puedo estudiar en la escuela con el presidente de los Estados Unidos y, ¿de qué me sirve? Trabajaron juntos para el mismo mangaka, como ayudante. En los dos días antes, el 7 de septiembre, se publicará otro one shot en la Gekkan Shonen Magazine, que llevará el nombre de Aosora. Aún no hay más, pero va a haber más cosas sobre el autor. También pasará por la Jump Square y también la Joking Hours y muchas cosas, demasiadas, que al final van a terminar con poder compilar una sola publicación, y la cual va a ser totalmente dedicado a dedicado a Makoto Raikou. El resto de las noticias, que deben ser dos o tres, van a estar en www.personasakai.com o www.personasakai.blogspot.com. Para los que no sepan, a través de .com hay uno de los tabs, pueden ver el blog. También, no sé, me olvide y mando un saludo a los nuevos afiliados, la gente de JPU Fansub, los GPU Fansub. Saludos, no sé qué están editando, Paira, ¿sí? Después de que terminaron con Koso, con Sorawaka Kerujojo, que le quedó bárbara, estaban con la versión DVD de RIP, Blu-ray de Queen Blade. Están editando Needless, Tokyo Magnitude 8.0, Sora Womi Amimi, y me parece que ahora iban a agarrar otra cosa. Trabajo. Bueno, ahora sí, lo dejamos con un tema, de Orange Renji Pyro. Bueno, vamos con el tema Oyare Bancho Feed, que es del, si mal no recuerdo, del álbum World of War. Oshare Banjo, Kanalipo, Hari Kami Voicemail, Aku Gare Pyro. Oshare Banjo, Kanalipo, Hari Kami Voicemail, Aku Gare Pyro. ユーダン感じる 正解 ベネネ 家作り荷造り 正解 ベネネ 中華はとっても美味しいけどね 発泡水のでやめとけよ 天津ランマン 正解 ペンサン 餃子とっても美味しい ジャーズ 薬味が欲しければ出直しな でも発泡水ならあげちゃうよ ハリカミポリスマン憧れパイナポー おしゃれ番長 必死な音が締める おしゃれ番長 カリスマと恋してる フロムエンジョーとバキでやばっ セクシーに格を振り上げて朝も夜もが詰まったハンズバン おしゃれバンジョー カナリスポ ハリカミポリスマンアクガルパイ ロットおしゃれバンジョー カナリスポ ハリカミポリスマンアクガルパイロット いつまでたっても子供いつまでたっても子供いつまでたっても show, すごく高くバイブショー。あらぶそうね、ワイに目がひとつ止まらなそうね、パンチョとはバレチュー。 ハリカミポリスマン、憧れパイナポン。ハリカミポリスマン、憧れパイナポン。 おしゃれ番長、 おしゃれ 番長、おしゃれ番長、 おしゃれ番長、 おしゃれ番長、 おしゃれ番長、 下を懲らしめる、 おしゃれ番長、 カリスマと恋してる、 ロードエンジョンとバヒデヨラッキーマン、 セクシーにダンスを振り上げて、 朝も夜もガツマタハンズバリー。 おしゃれ番長、 カニャリッツ ボー、ハリカミポリスマン、アクガレパイナポー。 おしゃれ番長、 カニャリッツ ボー、ハリカミポリスマン、アクガレパイナポー。 オールレッドパッペッパッチッパッペッパッチッパッペッチッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッチッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッパッペッ。 Y para todos los que no entendieron todavía esto de Personas de Kai, Washoi. Sección de estrenos de anime, porque le seguimos dando cosas ya que no les pudimos dar nada la vez pasada. Bueno, como obviamente empezó el mes, me toca hacer la obligada actualización de los estrenos y cosas interesantes que tenemos para quemar el cerebro que nos tiene preparado el poderoso Japón. Amén. Y sepan que hay para divertirse, créanme, y si no, escúchenme. Bueno, vamos a empezar con Summer Wars. Esta es una película que tiene el sello de distribución de la Warner, así que no sería tan loco que podamos verla en el cine en algún momento, que llegue por este lado. Pero más importante que todo lo anterior, tenemos que está hecho por la gente de Kodokawa, creadores de Tokiwa Kakeru Yoho, y dirigido por el creador de Tokiwa Kakeru Yoho, pero estudio fabrico millones de cosas. Yo digo, el director de Tokiwa, y dice, que para los que no entienden el cristiano, esto es la chica que salta en el tiempo, y animada por Madhouse. Otro punto importante del argumento, no entendí demasiado, pero va más o menos así. La cosa es que tenemos el protagonista, que calculo que se llama Kenji, que es un estudiante de secundaria aparentemente normalito. En las vacaciones de verano él es obligado a regresar a su pueblo con su familia y pasar ahí su tiempo. El flaco este encuentra entretenimiento en el club de computación de la escuela local cuando... de algún lugar recibe una especie de correo extraño con un puzzle. Al intentar descifrarlo, Kenji muestra su potencial creativo y su capacidad para la matemática. Este puzzle, al resolverse, crea una especie de conjunción extraña de espacio-tiempo, conectando el pueblo con una ciudad del futuro que se llama Oz. Esto, para la gente que estudiamos computación, se llama iteración de la puta madre. Bueno, esta ciudad está llena de cosas extrañas que se ponen agresivas ante la alteración sorpresiva, y los habitantes del pueblo, incluido la extensa familia de Kenji, se convierte en una especie de ejército que irá a patearles el culo. No sé si esto está bien, pero es lo más que puedo hacer con mi limitado japonés. Sepan que es bastante jodido encontrar información de esto. Según las fuentes que yo había visto hace mucho, como saben, cosas, lo estaban. Y sí, Kenji era un. O sea, era parte del miembro del club de computación, pero la presidenta del club de computación le invitaba al chico porque supuestamente tenía que ir, ella tenía que volver a su pueblo natal. O sea, Kenji no era el pueblerino, sino la. sino la amiga. Y en el pueblo él se hace pasar como el novio de él, esta chica, de su amiga, que no me acuerdo ahora cómo se llama. A su vez, ella, al presentarse a su familia, se la presenta a la jefa de la familia, que es la bisabuela, que básicamente no tiene toda mucha confianza con Kenji, pero ahí no más. A ver, ¿qué más? Bueno, internet dimensional. Aparte, no la había visto antes, pero hasta donde yo había leído era, se trataba de eso. No sé qué tan errado puede estar, de acuerdo a las fuentes que están en español. Pero bueno, ya vamos a qué tan erróneo podemos estar cuando veamos la película. Él leyó la versión de español, yo intenté traducirla. Si no está bien, disculpe. Con alguna le tenés que pegar. Algo le pegamos entre la boca. Sabemos que es Kenji el protagonista. Bueno, siguiendo con la cosa, tenemos el estreno de Ontama. Cierto. Tenemos Gekijouban Naruto Shippuden Hi no Ishi Otsugo Mono, que también puede ser interpretado como Naruto Shippuden, la tercera película, Los Sucesores del Fuego Violento, que es simplemente otra movie de Naruto. El argumento son los nuevos talentos de Konoha peleando contra algo fulero. En una parte vi a Kakashi como que se separa del coso en los trailers o en los openings del anime. Supuestamente también se desata la tercera guerra ninja. Entre comillas, vamos a ver si pasa de verdad. Yo no sé, no me interioricé, no me quiero quemar Naruto porque no la estoy viendo tan seguido, así que. No, porque quema nada las películas. Sí, las películas no queman nada, pero igual. No va. Hay gente que si vio todo lo que sería Naruto, la primera parte, hasta el relleno, no terminó de ver el relleno, puede ver Naruto Shippuden en los últimos capítulos, que eran de los OVAs de Kakashi Gaiden, que no te quema nada. Necesariamente lo tenés que ver para entender lo que después va a venir, y por eso mismo lo tuvieron que adaptar, porque si no lo adaptaban dejan un hueco muy grande. Porque no están acostumbrados a dejar un hueco grande o tirar fruta. Ah, no, pero este es un hueco muy grande. Tanto así que cuando aparecía este personaje con otro, cuando se encontraba con otro personaje, no iban a entender diciendo, ¿y este de dónde salió? ¿Y por qué tiene tan buena relación con tal personaje? Ahora él es el que le estaba viendo. Yo me quedé re atrás. también tenemos el estreno de, como dije antes, Ontama, que este es un show web de solamente 5 capítulos de duración, adaptada del manga titulado Hurricanes. Esta historia está básicamente hecha sobre una chica de cuarto grado de primaria que de alguna forma loca obtiene el poder para viajar en el tiempo, debo matarla, y usa su poder para viajar al pasado e intentar evitar que sus padres se divorcien. También es una comedia fumona, con descontrol, pero como dije, solamente dura 5 ovas, va, no son 5, son 5 especiales web. Un tema de esto de las niñitas que eran, parecen como bolas de... O sea, son muy chiquitas. Muy chiquitas. Son bastante como infladas. Cuarto grado, son muy chiquitas. Tiene otras compañeras también ahí. Sí, también. Y no tiene sombrero. Sí. Entonces ya sé cuál es. Ya entraba con el cartel, se veía bastante raro. Dije, algo entre manos se trae. Bueno, también tenemos el estreno de una serie que es Uchurei. Esta es una serie de TV de animación que en lo personal no me gusta la animación que tiene esto. Esta es una cosa que a la vista se ve muy feo. Como Shin-chan, pero a diferencia... Shin-chan era pedorro cómico y esto simplemente es medio pedorro. Espero equivocarme, porque no estoy seguro. La historia va de que tenemos un joven normal secundario llamado Takeshi, que un día por un accidente extraño tiene contacto con un alien que es aparentemente dócil. Takeshi se lo lleva a su casa, donde decide nombrarlo Uchurei y conservarlo como mascota. Pero la cosa es que el pibe comienza a obsesionarse demasiado con el marciano este, y todo denota en un montón de situaciones fumona y cosas así. Es una especie de pollo con... ¿Una especie de pollo? Una cosa de animación horrible. No sé. Coreana, no sé, china, que era muy fumada así. Que también era un enigma que... que encontraba con un coso, con un extraterrestre, y que después te había situaciones fumonas. Sí, pero eso también puede ser argumento de querer, pero no. Estamos haciendo y te muestro la imagen y vos me decís que tan fea se ve. Ah, sí, este. No, pero este es el Tai. Está bueno. Está bueno. Sí, se ve medio. Sí, se ve bastante feo. Se nota que nadie se gastó con ese diseño de personaje. Si es un manga, no sé en qué le cruzó para aumentar el manga. No tenía talento y tenía que comer. Bueno, también tenemos el estreno de Aoi Hitomi no Ona no Ko no Ohanashi. Que este es un especial para TV con una animación lejos de mi agrado. Pero la historia es interesante. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el odio hacia lo extranjero se había arraigado bastante en el corazón de la mayoría de la gente. En un pequeño pueblo en las montañas tenemos una joven de nombre Eiko, que acaba de ser transferida a la escuela local desde la ciudad. Ya de entrada a los habitantes no les caía bien los extranjeros, pero este tema se agravó cuando se dieron cuenta de que Eiko tiene los ojos azules, producto de que su padre es americano. No, les molesta que su padre sea americano. Bueno, los chicos de la escuela la toman inmediatamente como blanco para hacerle la vida imposible, mientras que los profesores se hacen los totales boludos ante el hecho, y muchos hasta participan de cómplice para joderla. Ya, pues, no les copa. Pero uno de sus compañeros de clase la verá con ojos de curiosidad más que de desprecio. Toda la situación esta se agrava cuando un soldado regresa herido del campo de batalla y seguramente empieza a repartir culpa, y la culpa más barata para quien va, para la nueva. Bueno, también tenemos el estreno de esta que me interesó particularmente por los pulmones zarpados que se ve. Esta se llama Red Line. Esta es una película para la cartelera de este mes. Esta vez tenemos una animación muy interesante, y esto va a traer tanto a los fanáticos de las carreras como a las cosas locas a morir. La mejor manera de describir esto sería como la película de Rock and Roll Racing. Así directamente. Tenemos la más excitante carrera del universo. Tan grande es y tan importante es que el premio andás a ver qué carajo es. Pero la cosa es que la carrera solamente se celebra cada 5 años y todo el mundo ansía participar. Pero esta no es una carrera normal, tiene reglas especiales. O mejor dicho, no tiene reglas. Solamente tenemos como especificado un punto de partida, el hecho de que deben ser autos, y un punto de llegada. Todo lo demás a piacheres del competidor. Bueno, por este hecho los participantes han modificado sus autos, metiéndole peligrosos aditamentos y convirtiéndolos en máquinas letales de autodestrucción. Solamente tenemos un ganador, todos los demás serán perdedores y nadie quiere ser un perdedor. Es un auto, pero es un auto. Bueno, también tenemos el estreno de Mai Shinko Tosenen no Majo. Que esta es una película más para la bolsa. La historia es que en 1995 tenemos una chica de 9 años llamada Shinko, que vive en un pequeño pueblo en el oeste de Tokio. A su edad lo único que esta chica tiene claro es que viene de una familia que tiene un legado de 100 años de antigüedad. Usando esto como excusa, ella divaga sobre lo interesante que era la época pasada. En esas divagaciones la llevan a crear a una amiga imaginaria que proviene justo de esa época. Un día Kiko es transferida de su escuela al pueblo este y llega a la clase de Shinko. Ella es tímida, pero se harán amigas y rápidamente vivirán una aventura mágica de fumadez y de droga y no sé, de un montón de cosas. No, porque tiene 9 años. Churiloni. Bueno, acá tenemos una que es muy grosa, que viene siendo anunciada desde hace mucho tiempo. Kotarake no Jima Haruka no Majo no Kagami. Y acá la magia continúa porque seguimos agregando cosas y películas a la bolsa. esta es una película en CG, como para cambiar el coso. Prometían que iba a ser tan, su animación iba a ser tan buena como la de Toy Story. Sí, tiene una animación muy buena. En la radio. Jotara Kenoshima Haruka Tomajo Nakagami. Sí, te lo hice repetir un montón de veces y por eso te lo sabes, agradeceme. Bueno, el argumento nos narra sobre la existencia de un lugar mítico y mágico llamado la Isla del Olvido. Según la creencia popular, a esta isla van a parar las cosas que las personas terminan olvidando con el paso del tiempo. Sus tesoros de juventud, juguetes de chicos, ¡La verga! No lo voy a buscar. Hubo objetos que en algún momento fueron todo y ahora capaz, después de años y años y capas de años, terminaron por restarse de importancia. Cuando esto pasa, seres de la isla o seres de otra dimensión, como lo quieran interpretar, vienen a este mundo en secreto para llevarse esos objetos y con ellos construir sus ciudades. La protagonista de esta historia es una joven llamada Haruka, que por historia se interesa en lo que es el espejo de su madre, que según ella tenía poderes mágicos. En la búsqueda del espejo, ella perderá interés en alguno de sus tesoros y por accidente terminará cayendo en la isla que ningún humano ha pisado antes. Bueno, no será recibida alegremente por las criaturas que viven, pero de entre todas... No, la máscara se la encuentro ya. De entre todas, ella conocerá a una que le hará la gamba para ayudar a buscar el espejo que, según ella, ella asegura que está ahí. Ahí dice, andó a saber. Ahí están las pares de medio que me faltan. Tiene cosas que va a haber ahí. Bueno, pero el amo de la isla necesita el espejo para hacer algo por su gran poder y hará lo que sea necesario para obtenerlo. Una historia de fantasía tradicional, pero muy muy interesante y muy prometedora. También tenemos el estreno de esta, que es Utsuru Densu, que esta es una saga compuesta por tres ovas que proviene directamente de un manga y un coma del mismo nombre. Este es un manga con el puro sentido fumón y drogadicto nipón, donde usan personajes recontra fumones en diferentes gags cómicos, sin sentido, sin historia y totalmente ellos del cerebro, casi sublime. Pero sabes que cuando vos lo ves, sabés que te das cuenta de lo drogado que puede estar un japonés cuando hace algo. Te juro. Bueno, también tenemos el estreno de Eitogatsu no Symphony, Shibuya 2002-2003. Que esta es una película autobiográfica que nos cuenta la vida de la cantante y compositora Ai Kawashima. En un periodo de su vida, cuando ella empezó su carrera, después de la muerte de su madre, persiguiendo su sueño de poder realizar conciertos gratuitos en las calles de Shibuya. Ahora cobra. ¿Cuándo habrá nuestra propia película autobiográfica animada? Cuando no cobrábamos. Bueno, también tenemos otra película más, que en este caso es Senkorol. Que esta es la nueva película de Aniplex. Esta historia de ciencia ficción pasa en una ciudad como cualquier otra, donde extraños monstruos o criaturas han empezado a aparecer de onda y sin ningún tipo de explicación. Y han alterado la vida de los habitantes. Nadie sabe de dónde salieron estas cosas. Nadie, excepto Yuki, una chica de mente inquisitiva que conoce el secreto detrás de todo esto. Su amigo Tetsu ha estado ocultando una cosa o bicho raro llamado Senko. Cuando la cadena del secreto se extienda, un joven fascinado por Tetsu y su mascota aparecen. Este joven inmediatamente toma el control de alguno de estos monstruos gigantescos, de los más grandes, y una extraña y extraordinaria batalla da comienzo. O sea, se embosta todo. Y esto es lo último que les voy a tirar. Y perdonen porque voy a putear en esto. Gekiryuban Jeterman, Jin Jeterman Osugo Omocha no Kumi Dai Katsuden de Koron. Y yo me pregunto, ¿por qué? He aquí ante ustedes, y después del estreno de la nueva serie de Yetterman, la obligada película que corresponde a la serie. Posta, ¿por qué? Carajo, ¿por qué? No es que no respete los clásicos o algo por el estilo. Es solamente que Yetterman es recontra pedorra posta. Lo que vieron me entenderán. Lo que vieron esto me entenderán. Después de... debe tener su público recontra limitado. Esto es una bosta importantísima. Yo qué sé. Ya eran muchos que aparecieran personajes de esto en Tatsunoko vs Capcom. Pero ya hacer una película ya de esto después de la serie ya es un abuso. Encima vi el trailer de la live action de Yetterman. Y no, no, realmente no. Esto sí tira plata al piso. Bueno, después, en definitiva, la historia es que los pendejos fabricantes de robots, sí, es mecánico pero también fabrican robots, hacen una visita a un reino, una isla, que por alguna estupidez, no sabe qué, justo caen cuando uno de los funcionarios de la isla intenta tomar el poder del gobierno. Tenemos una pelea de robot mech, aparecen todos los meches de la serie y bueno, esas cosas. Pero no se impresione por lo que le acabo de contar. Y Yetterman es, por lejos, una de las cosas más pedorras que he visto en mi vida. Mierda que he visto cosas pedorras en mi vida. Esto es una de las cosas. Esto está en el... lo meto en el top 10 de las cosas más pedorras que he visto en mi vida. Tengo cosas muy feas ahí. Tengo cosas como Sugar Ferris ahí. No caigan en la tentación de averiguar si esto sirve o no sirve. Aléjense kilómetros de esto, porque posta apesta. Y de paso también les dejo el trailer live action si la quieren sufrir. Y bueno, con eso termino por ahora, hasta que me estrenen alguna otra cosa. No sé. Cortito pero conciso y lleno de películas. Tenías otras series que tenías que ver, acá te la cortás bastante. Ya al tener varias películas, te plantás cuatro horas y te viste tres películas con suerte y ya está. No es el problema. Y además que terminé de ver lo que se estrenó en agosto. Lo único que tenés es 5 ovas de Coso, los 5 ovas de Otama, los ovas de la cosa esta fumona y drogadita que te digo yo. No sé, la primera vez. Y nada, lo demás es película. Y te pasa enseguida. Muy recomendada Summer Wars, entonces. Y... Y bueno, mandamos un tema y después continuamos con esta cosa. Le seguimos torturando el cerebro cada vez más. Bueno, gente, hemos llegado por fin al final de este programa atrasado de Persona No Se Cae. Pero ahora, esta es la parte divertida de todo esto. ¿Dónde carajo está el informe de Anime Friend? Eso es lo que se están preguntando. Acá no está. O sea, este es el final. Acá no está el informe de Anime Friend. No, bien, no se ocurra pensar que no lo hicimos por paja. El informe de Anime Friend está. Solamente que viene en un pedacito muy especial. Tienen que buscarlo un poquito más abajo, donde realmente está el verdadero informe de Anime Friend, que nos quedó largo. Lo suficientemente largo como para que yo considere ponerlo en otro lado que no sea en el programa. Porque posta es muy largo. Está lleno de puteadas varias y agradecimientos a mucha gente. Y eso hace que sea muy, muy largo. Remarcando puteadas varias y agradecimientos a mucha gente. Un pequeño detalle. Audio sin editar, 2 horas 6 y no sé cuántos segundos. 2 horas 6 minutos y no sé cuántos segundos. Hay que editar eso. Y Pyro lo va a hacer. Y lamentablemente lo voy a hacer yo. Bueno, entonces para cerrar este programa 12, Pyro, tenemos un sorteo. Como toda la semana, como tendría que haber salido. En este caso, lo que se va a sortear es la serie completa de Ashura Crime, serie que ya hemos reseñado, con tiempos extraños, muy buena gráfica, una historia muy buena, a pesar de que es medio extraño. Que salga una segunda temporada, please, ¿por qué? Posta. No se entiende. Realmente cuesta entenderlo. Y la forma en la que vamos a realizar este sorteo va a ser la siguiente. Ustedes tienen que mandar un mail a personasecaiga@gmail.com. Pueden mandarlo directamente desde la página personasecaiga.com, respondiendo a la siguiente consigna, que es ¿cuál sería tu reacción? Por el que harías ya está muy quemado. ¿Cuál sería tu reacción si tuvieras un fantasma, sin importar sexo o género, si tuvieras un fantasma y fueras el único que lo pudieras ver y no te deja de joder? Bueno, como referencia, el informe de Kiss Dummy Games Planet, donde tenemos a Barda, que solamente Shiu puede verla y los demás piensan que está re chapa. O sea, el jode, les habla y ustedes obviamente le tienen que costar en algún momento gritarle algo. O sea, ¿cuál sería su reacción en esa situación? Si tuvieran un fantasma que les habla y los jode constantemente y solamente ustedes lo pueden ver. Por más buen actor que seas, en algún momento te va a joder lo suficiente como para que vos le tengas que responder algo. Bien, esa es la consigna. Bueno, este sorteo estará habilitado junto con los otros, que ustedes ya sabrán, no hace falta. Así que pueden mandarnos un mail a través de nuestra página web, que es personasqueda@gmail.com, contestando la respuesta y dejándonos un número de documento. Cualquier cosa, si ganan, igual, si no lo pusieron, vamos a preguntarles, porque si no, nos pueden ir a buscar su premio a Protomic. Exacto, 3 de oro al municipio. Aparte, tienen que ir a buscarlo por su premio ahí. Exacto, la chapa que nos da por. Escuchen el especial. El extra track. Es bastante complicado. Esta está en la parte del DVD rip donde no lo van a poder copiar. Y en caso de que esto sea editado o vuelto a editar, ¿puedo tirar mi mensaje personal, Pyro? No. Lo voy a tirar en mi sección, te gusta, no lo voy a tirar igual. Véanlo en el informe de Anime Friends, si es que no lo saco. Déjalo, vos sabés que lo tenés que dejar. Te la dos escuché en el programa. La voy a meter en mi sección. Bueno, terminamos. Espera, Pyro, vamos con el opening de Gao Gaigar. Gao Gaigar. Power. すいませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。